este programa. Esto es un poco la vida. Esto es el universo. Esta mierdecita de aquí es la Tierra. Esta gran mierda, Coruña. Esta gran, gran mierda, tu comercio. Y esta supermierda, tú. Y hay gente que dice, es que a mí me caen todos los marrones. El universo está 400.000 años buscando marrones y cuando los encuentra, los concentra en el noroeste de Coruña para joder a Pepe. O sea, a ver, si te caen todos los marrones, ¿qué significa? Alternativa A, Dios te los envía. Poco probable. Alternativa B, el marrón eres tú y los atraes. Es muy probable, ¿me entendéis? Pues viviréis el mundo. Esto siempre pongo este ejemplo, que os servirá. Imaginaos un hombre de 45 años, muy feo, cualquiera de aquí. ¿Vale? Y que lleva 45 años virgen. Me dice, Emilio, me gustaría encontrar pareja. ¿Qué debo hacer? Primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es? Ser realista. Si llevas 45 años virgen, hay varias verdades absolutas. Es seguro que eres feo. Es seguro que tus técnicas de caza no van. Es seguro que eres hortera. Es seguro que no eres un tío divertido. Y no sigo para no hundir a nadie. ¿Vale? Esto no son bromas. El 85% de la gente niega la realidad. El tío está de conserje y dice, estoy de conserje porque soy el único que hablo claro. Digo, es verdad. Tenemos a Einstein de conserje porque el presidente está acojonado de lo que sabes. ¿Me entendéis? Tienes un comercio que vende 20 veces menos que el de al lado. Aquel tío tiene suerte, porque el que realmente sabe soy yo. ¿Me entendéis? Y entonces este tío normalmente cuando quiebra, ¿qué se hace? Consultor o formador. Una vez ha sido realista, ¿vale? Y dices, soy feo, no sé cazar, soy hortera y tal. Viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Si haces lo de siempre, ¿qué te pasará? Si comes zanahoria, ¿qué cagarás? Zanahoria. Si quieres cagar cebolla, ¿qué has de hacer? A, rezar, no sirve. B, comer cebolla. Es casi seguro que cagarás cebolla. Pues la mayoría de la gente hace lo de siempre y no entiende que le pase lo de siempre. Luego tendrá que salir a buscarla. ¿Entendéis? Y esto lo estoy diciendo a vosotros. Primer punto, ser realista de cómo os va el comercio. Ser realista de vuestra vida. Ser realista de cómo están. Si tienes, has tenido 7 parejas y te han dejado las 7, está claro que exciting no eres. Porque no hay 7 chicas que han encontrado un tío brillante, simpático y agradable y para autojoder se lo deja. Si tu hijo llega siendo el último de la clase durante 3 años, no digas a la profesora, es muy listo, pero es vago. No, coño, es tonto. No sé si me explico. Si te dice el tío que te hace el análisis de sangre, tiene usted colesterol, no digas, pero a mí no me afectará. Oiga, si le afecta a todos los seres humanos, a usted también. Yo soy único. Entonces tenemos, yo he ido una vez al médico. Ahora, hace poco he ido al médico porque me estoy quedando calvo. Y me salió un tío calvo con una bola billar con 30 años. Digo, tú no. ¿Por qué, coño, que te veo? ¿Entendéis? No, no, lo estoy diciendo en serio. El problema es que están dirigiendo los inútiles. Acabo enseguida. No, no, segundo parto. Estoy esperando a ver si te cansas, tranquilo. Yo no me canso. Tú sigue, no, tú sigue. Pepe, ¿sabes que no me canso? Tenemos tiempo, nada. Pepe, esto es algo que quiero que tengan ellos. Que sí. Vale. Quiero que tengas una cosa. Solo te cansará aquello que no disfrutes. Pues adelante. Solo os cansará aquello donde no le pongáis pasión. Solo os cansará aquello donde hagáis algo que no os llena. Por eso, con la poca vida que os queda, haced solo cosas que os apasionen. No vendáis vuestra vida. No vale la pena. Por jodido que estés hoy. Sábado 2 de febrero de 2013. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 29. One, two, three,

encanta esta mezcla de violín y dubstep, Lindsey Stirling, Element, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Con su música llegamos ya a las 11:15 de la mañana. Tiempo para que te recuerde las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural de las mañanas. Como siempre, puedes hacerlo a través del ordenador, si estás ahí enganchado, o a través del teléfono. Como siempre, el 976-291-398 es el teléfono línea directa con La Madriguera. Te repito, 976-291-398. También a través de Facebook, en el Facebook de El Cantamañanas. Ya sabes, entras en Facebook, te metes en El Cantamañanas con K y te haces colega y te agregamos ahora mismito. Así me puedes mandar todos tus mensajes, los enlaces o lo que quieras que hablemos en el programa. Todo abierto para ti, ya lo sabes. Y también para los más tuiteros, recordaros que el Twitter de Radio Topo es @radiotopo o podéis mandar un mensaje con el hashtag Cantamañanas, ¿vale? Hashtag Cantamañanas. En el programa de hoy nos hemos centrado en San Valentín, porque a mí yo no soy mucho de carnavales, pero he dicho, una de estas fechas señaladas la tengo que hacer. Podría haber hecho de Santa Águeda, que le cortaron la teta y tal, pero me he decidido por San Valentín. Hoy os daremos una alternativa para que saquéis vuestro lado más salvaje, porque a lo mejor tú estás harto ya de hacer los típicos regalos y que siempre todos los años lo mismo San Valentín, me llevo a la chavala a cenar o al chico también, te llevas a cenar, al cine, ¿qué haces en San Valentín? Pues si estás harto, no te despegues del Cantamañanas, que después te doy una alternativa heavy, al estilo Topo. Y además, nos preguntamos cómo de importante es el olor a la hora de buscar pareja. Porque parece que tiene más importancia de lo que vosotros nos podéis, lo que todos nos podemos pensar en un momento, ¿no? Que dices, pues tampoco, si te echas colonia. Después veremos si juega un papel importante. Pero como siempre, me gusta que me llaméis, ¿eh? Para que me deis vuestra opinión. En otras cosas, en el Rincón Conspiranoico hablaremos de Mali y Francia, porque hace un tiempo os dije que estaban ahí contra los islamistas, pero yo esa noticia la vi un poco curiosa. Así que he estado indagando un poquito, rascando con la uña de topo. Y veremos qué se esconde detrás de este batiburrillo que se han montado entre Mali y Francia. San Valentín, las noticias locas, las movidas científicas y espero que vengan los almuercívoros, aunque aún no está confirmado, ¿eh? Los tengo que llamar ahora a ver si están almorzando por ahí ya. Que espero que sí. Mientras los llamo y sigo buscando información en la red para contarte los medios de repetición, ¿qué te parece un poquito de ritmo? Sí, ¿verdad? Hemos tenido ya un poco de violín para que nos suavizaran las orejas y nos hiciera entrar en calor, ¿verdad? Pues nos ponemos con el ritmo desde Francia de los Caravan Palace y este Beat of Fun. No te despegues del programa más natural, esto acaba de empezar. I'm pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Música de los discípulos de Otilia y este Monstre Boo. Y ya que os dejo con los discípulos de Otilia, ¿por qué no seguimos un poquito más de música? Porque ya sabéis que este primer bloque a mí siempre me gusta hacerlo muy musical y siempre investigo lo que sacan los nuevos grupos que hay por ahí, que ya sabéis que en los inicios de año se mueven mucho las discográficas y todos los grupos intentan sacar todos sus nuevos trabajos al mercado. Esta semana nos fijamos en el nuevo álbum de Tierra Santa que se llama Mi Nombre Será Leyenda, que sepáis que fue grabado en noviembre de 2012 en los estudios Sonido 21, bajo la batuta de los hermanos San Martín. ¿Cuándo verá la luz este Mi Nombre Será Leyenda? El próximo martes 5 de febrero de 2013, o sea, este martes que viene. ¿Qué vais a poder encontrar? 11 temas en su interior con el sonido personal de los Tierra Santa, entre los que encontramos es su primer single, Héroe, aquí te voy a pinchar, en la versión metal, que la tengo sonando por aquí ya debajo de la sintonía, ¿verdad? Sí, por aquí la tengo ya. Y ya sabes, si quieres escuchar más de lo que tiene este Mi Nombre Será Leyenda de Tierra Santa, puedes escucharlo ya en el canal oficial de Maldito Records en YouTube, descargarlo en iTunes o entrar en www.malditorecords.net. El alba cada vez. Si no has podido alcanzar nunca su luz, que te hace estar tan viva, arrancando esa sonrisa cada vez que eres tú. Tu voz es tu silencio, mirar es hablar dentro de ti, con la fuerza de tu corazón y saber que es un viaje a la nada, que hay un cielo que no escucha y tus lágrimas no ven. Quiero sentir como siente un héroe. Quiero sentir como siente un héroe. Nada hay como tu mundo, donde sufrir es la constante de vivir y cada instante es morir. cruzas tus recuerdos de algún momento sin imagen y color que te hacen llorar y reír. Comprender que no existe el mañana, que no albergas esperanza de promesas sin cumplir. Quiero sentir como siente un héroe, ser como tú, solo ser un héroe. Siempre habrá valientes de los que nunca se habla. No hay más pura que su alma, con un enorme corazón y ganas inmensas de vivir. Quiero sentir como siente un héroe. Quiero sentir como siente un héroe. Quiero sentir como siente un héroe. Lo nuevo de Tierra Santa, ya lo sabes, a la venta el próximo martes 5 de febrero. Y seguimos con un poquito más de música. En este caso, algo que me ha enviado nuestro compadre el germaño, Stephen, si lo recordáis, que estuvo aquí. Me dijo, tienes que pinchar esto. Los Seed desde Berlín y este Rhythm número 1. Die Zeiten steifer Eitelkeiten sind lange vorüber. Kopfnicken rumstehen beeindruckt zu keinem mehr. In lockeren Tänzer mögen die Ladies dagegen sehr. Ein cooler Typ ist heutzutage jederzeit in der Lage zu hotten, ob mit oder ohne Partner ist die Frage. Ja, oh. Denkst du würde scheiße aussehen, die bestellt und nicht abgeholt auf der Tanzfläche stehen. Guckst du einfach wieder nur zu, Alter, worauf wartest du? Dance in advance, we can't have a while. Die Woman give you a chance in a Berlin Style. Von irgendwem weiß ich, dass sie dir im Traum erschien. Du warst die Wunderlampe und sie war Aladdin. Genau wie du denken tausend Typen in Berlin. Wackeligen Knien, gehst du zu Josephine. Nur bei einem Tanz kann man dir goldenes Haar verdienen. Also wird dir wohl von dir der goldene Kopf verdienen. Du denkst, Kacke wär mal besser an der Waage blieben, als hier einen roten Kopf zu kriegen. Wirst dich überwinden müssen, oder du küsst heute Nacht wieder nur das Kopfkissen. Und der ganze Laden guckt zu, Alter, worauf wartest du? To dance in advance, we can't have a while. Die Woman give you a chance in a Berlin Style. Ooh, see the girl then sweat, yeah. The floor wet, check how far you could I get. To dance in advance, we can't have a while. The woman give you a chance in a Berlin Style. And when the queen turn around, you know what after she, yeah. How you gonna leave before you dance with me? Riddle desde Berlín, la música de los Seed y este Rhythm Number One. Y te recuerdo que si quieres cambiar de estilo, puedes llamarme al 976-291-398 y te pincho la música que quieras. O también a través del Facebook de El Cantamañanas o en el Twitter, @radiotopo, con un mensaje hashtag Cantamañanas. Pero mientras te decides, ahora te pongo un temazo con, ya cantando en español, otro de los grupos en la órbita Dremen, porque comparten cantantes muchos, La Imposible, los Bass Lab y también los Reversal. Con este Pura Vida os recomiendo que veáis el videoclip en YouTube porque está tremendo. Reversal, Pura Vida, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Música de Reversal, llegamos a las 11 y 34 de la mañana. Y yo creo que ya es hora de que le echemos una ojeada a todos los titulares que va a dejar el día de hoy y que os van a intentar vender en todas las televisiones. Pues ya los cuento aquí, ya si os ahorráis ver las noticias de la tele y podéis hacer cosas más interesantes. Además, hoy viene cargadito contra el PP, que ya sabéis que estos días está dando mucho que hablar. Muchas agencias de prensa hablan con este titular. La trama Gürtel pagó artículos Louis Vuitton a Ana Mato. También conocida como Ana que te mato, ministra de Sanidad, que ya sabéis lo que nos está haciendo a todos, recortando y recortando. A ver si le recortan ahí un poco por el cuello. Pero vamos, ya lo veis, artículos de Louis Vuitton, por lo menos. ¡Uy, qué pijilla que es ella! ¡Madre mía! Ya sabéis que también el caso Bárcena está dando mucho que hablar, pues ahora el PP se está moviendo, claro. Dice otro titular, Rajoy no admitirá preguntas en su comparecencia. ¿Por qué? Porque el PP ha confirmado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hará una intervención en abierto ante el comité ejecutivo de su partido sobre las informaciones del caso Bárcenas, descartando, por tanto, someterse a una rueda de prensa. ¡Qué bonito que es esto! Yo sí, vengo a explicar lo que ha pasado. Oye, pero ¿te podemos preguntar qué tal? No, de esto nada. Ahí yo no entiendo por qué los periodistas son así, irán a grabarlo, a darle bombo. Deberían decirle, ¿no vas a admitir preguntas? Pues a tu casa, tío. Que te oiga quien quiera, pero vale ya. Además, aunque veáis que Mariano Rajoy no responde a preguntas cuando da sus charlas y sus historias, Soraya Sáez de Santa María pone a Rajoy como un ejemplo de vida recta. Hombre, rectísima. ¡Vamos! ¡No se va ni un pelo! ¡Anda, qué! ¿Qué pasa? Que muchas noticias como esta sobre Ana Mato, sobre el caso Bárcenas, han empezado a hacer ya que la gente se rebote bastante. Hay otro titular que dice, indignación en la calle y en las redes sociales, porque estos días, no sé si habéis visto, que la gente ha empezado a mandar sobrecitos al Facebook del PP. Por si no lo habéis visto, meteros en Facebook, en el Facebook del PP, y veréis que todo el mundo le ha mandado sobrecitos ahí, de mensaje, refiriéndose a los supuestos sobres de dinero negro que el señor Bárcenas les mandaba a toda la gente del PP, como tesorero que era, ahí en dinerito negro. ¡Venga, que no pasa nada! ¡A lo loco! Y hablando de dinero negro, ¿os acordáis de Gao Ping? Este hombre apodado el Emperador, que además tenía tratos hasta con Nacho Vidal. Pues resulta que está en libertad, dicen, por un error judicial. Pues sí, tras ser puesto en libertad, Gao Ping debe firmar todos los días en la Audiencia Nacional. O sea que aunque se pase por allí y dice a las 9, venga, voy todos los días, te echo el garabato y después ya puedo seguir haciendo lo mío, ¿no? ¡Qué barbaridad! Además, también su mujer, Licen, la jefa implacable del Cobo Calleja, pues esta mujer de Gao Ping es la emperatriz, que aún encima pues manejaba también ahí cotarro, pues también está por ahí sin más. ¡A lo loco! Así está la justicia, sí señor. Cambiamos de tema, en este caso algo más trágico. Hombre, buenos días. Bueno, lo que tengo por aquí, lo que acaba de llegar al estudio, pero bueno, os acabo de leer estos dos titulares. Leo este, la explosión en la sede de Pemex deja 32 muertos. No se sabe si la causa de la explosión ha sido un accidente o incluso un atentado. A lo mejor alguien quería hacerle daño a Pemex, no sé ahora mismo qué han hecho, pero vamos, que lo sepáis que ha reventado y ha causado 32 muertos. Y desgraciadamente tenemos que hablar de otra noticia trágica, en este caso en Brasil. Dice, incendio en Brasil con más de 230 muertos. Además ha sido en una discoteca y dice que el aislamiento acústico de la discoteca magnificó el fuego. Mal rollo. Pero bueno, vamos a acabar con una que es más o menos bonita y que además ha causado bastante revuelo. Dice, Emilia no entrará en la cárcel por utilizar una tarjeta ajena. Os recuerdo a esta mujer que cogió una tarjeta de crédito que no era suya, se fue a un supermercado y compró comida para sus hijos por valor de 200 euros y la querían meter pues nada menos que al talego. Así estamos, esa mujer a poco se va al talego, parece que ahora se han cortado con toda la presión que ha hecho la gente, pero bueno, podríamos hacer la misma presión para que metieran a Ana que te mato a la cárcel porque aceptará artículos de Louis Vuitton, como os hemos dicho antes, ¿no? Además de los Gürtel, madre mía, no va a dar coletazos y eso que el caso ya está cerrado, ¿no? Y camps libre y todo. ¡Ay! Así está el país y así está la justicia, ¿qué le vamos a hacer? Pues escuchar un poquito de rock, a ver si se nos pasa, ¿ok? Un poquito de guitarra, que yo creo que a todo el mundo nos entra bien. Escuchamos a los grandísimos Eliadomus, que cada vez me gustan más. Desde que me bajé su último disco de forma caribeña en su página web eliadomus.com, que se llama León. Me encanta, con temazos como este Egoísta. Y tú no te despegues de la radio, porque además tengo aquí en el estudio a uno de los nuevos fichajes de Radio Topo. No te despegues, que después te cuento mucho más. Así es el Cantamañanas. Soy como un niño, tus palabras ya no tienen. ya lo sé. Soy como un niño, tus palabras ya no tienen sentido. Otra vez, soy tan distinto. Cara a cara cuando pierdes la razón. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro. Aquí Menigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz y amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Cantamañanas llegamos a las 12 menos cuarto, casi, 11 y 43 exactamente, en el reloj de Radio Topo. Y estoy muy contento porque ha venido a verme alguien al estudio que me comentó, Virus, que iba a venir y ya pensaba que al final no ibas a venir, que te habrías asustado y todo. Tengo que presentar a José, que va a hacer un nuevo programa aquí. Bueno, buenos días, José. Buenos días, Néstor. Ahí está. Oh, bueno, no digas mi nombre en antena, que feo. Aquí soy el Guindilla, vamos, bueno, borraré ese caso del programa. Pero que sepáis que José es un nuevo compañero que se va a meter aquí, no sé si sabéis bien dónde se ha metido, y va a hacer un programa, no recuerdo qué día, pero que se va a llamar Electrocracia. Explícanos un poquito cuándo va a ser esto y qué va a pasar ahí. Pues seguramente el primer programa sea ya el próximo viernes. De 10 a 11, o sea, una buena hora para... Hombre, te has pillado un horario bueno, sí, ¿eh? Sí, sí, porque el rollo que voy a llevar es, bueno, es digno de ese horario. Y mi programa va a girar en torno a la música electrónica, pero por supuesto mi misión es limpiar el buen nombre. ¿El buen nombre de la música electrónica? Exacto, porque ¿quién crees que lo empaña, bueno, por ejemplo? Pues está muy vilipendiado, sobre todo por el rollo Máxima FM, el rollo, sí, el rollo maquinero, ¿sabes? Vale. Y quiero decir que en ningún momento pues voy a intentar poner, pues... La calidad a tope. Entonces estamos hablando que no vas a poner Pitbull, por ejemplo, y cosas así, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Explícale a la gente qué tipos, por ejemplo, qué grupos vamos a poder escuchar en Electrocracia que no se correspondan tanto a la máquina o a la música electrónica que casi todo el mundo tiene dada por lo normal. Pues, por ejemplo, desde dubstep, pues techno pero de calidad, y house también, pero de calidad. ¿No? Pues tanto nacional como internacional, porque además el año pasado... Ha sido una cosecha electrónica increíble, pero muy buena, digo, de las mejores que ha habido en años, ¿vale? Y pienso dar un repaso al año pasado, pienso dar un repaso a temas pasados, o sea, dar un viaje por el tiempo también. Revival, ¿no? De esto. Exacto. Que se llama. Por ejemplo, cuando nos acerquemos al Sonar o al Primavera Sound, intentaré incidir en los grupos que van a ir a esos festivales. Opa. Incluso crearé programas monotemáticos sobre temas interesantes, sobre historia de la música electrónica, estilos, sellos... Sellos importantes que han marcado mucho. Ahora va, está muy bien. O sea, que va a ser... Y también tendré colaboraciones interesantes, por ejemplo, del programa del Rocktubernio. Vendrán por aquí a colaborar. Nuestros compadres Miguel y Marcelo del Rocktubernio, que si no recuerdo mal, están aquí los miércoles de 9 a 10, que era mi antiguo horario, que cariño lo tenía yo. Sí, sí. Pero vamos, bien, bien. Muy bien. Oye, ya que estás tan puesto en temas electrónicos, por ejemplo, dime grupos españoles que hagan ahora mismo una electrónica que te guste. Hombre, por supuesto. Y caerá en el primer programa, caerá ya John Talabot, de Barcelona. Ese para mí ahora mismo la punta del iceberg. Muy John Talabot, ahora mismo. Ni lo conocía, tío. No, pues muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Ya lo escucharás, ya. Próximo viernes lo pondré. A la Marcela. Y entonces a ti, como has dicho antes, dubstep, drum and bass y todo esto, supongo que rollo Skrillex y cosas así, ¿te gustará? No, Skrillex no. ¡Oh! Skrillex no entra dentro de... Bueno. No puede caer algo, pero... Acaba de tener un punto negativo del Cantamañana. Tengo una raya aquí en el mueble de Radio Topo. Muy bien, pues ya que va a ser electrónico, Electrocracia, los viernes de 10 a 11 de la noche, ten cuidado con ese horario que es muy peligroso, sí, porque entonces está la Vía Láctea abierta, te bajas con la cerveza y te lías. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Ahora tenemos en nevera Radio Topo. En el fondo, una de las razones del horario es ese, ¿eh? Para luego... Pues no lo digas, no lo digas, que ya sabes que... Como veis, nuestro amigo José, que ha tenido una iniciativa de hacer un programa electrónico y se va a venir a Radio Topo a liarla con nosotros. Esto, además, me encanta que venga alguien nuevo a la radio porque me sirve de ejemplo para que todos los que estáis al otro lado veáis que esta radio sigue siendo libre y abierta a todo el mundo, a todos los estilos musicales y a todas las ideas. Si tú también quieres ponerte en la cara B de la radio y venir aquí a la madriguera, ponerte a los mandos de la radio, llámame al 976-291-398, repito, 976-291-398. También lo puedes hacer a través del Facebook del Cantamañanas o ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web radiotopo.noblezabaturra.org. Muy fácil, muy barato y además la liamos siempre, es una alternativa de ocio y cultural como siempre tremenda para que le des voz a tus ideas, a tu música y a lo que te dé la gana. Y dicho todo esto, ya que te gusta la música y recuerdo, Electrocracia, el próximo viernes de 10 a 11, estreno, estaremos pendientes ver ahí cómo mete la pata y diremos, oh, es nuevo, no sé qué. Te voy a poner un tema electrónico de un grupo español que a mí me gusta y no sé si tú los conoces. ¿Los Méndez, los conoces? Sí, sí, hombre. Ah, tome, ¿te gustan? Sí, los Venga, Méndez sí. Te voy a quitar media raya de que no te guste Skrillex y que te gusten los Méndez, pero bueno. Vamos a escuchar un tema de los Méndez que a mí me gusta mucho. Además me encanta ponerlo este tema, ya lo he puesto un par de veces, el Souvenir. Y también te voy a decir una frase que me dijo a mí el grandísimo Virus cuando entré en la radio, ¿sabes? Que me dijo, ¿pero tú estás seguro de dónde te estás metiendo? ¿Te lo has planteado bien? Inteligente, Virus, inteligente. ¿Has recapacitado? Sí. ¿Seguro? Un poco. A la marcheta, ya lo sabéis, Electrocracia este viernes. Sí. Y bienvenido, José, a la madriguera de Radio Topo, tío. Gracias. Escuchamos este Souvenir de los Méndez, para José y para todos vosotros que estáis al otro lado. Y después descubriremos por qué el olor es tan importante al buscar pareja, ¿eh? Y a ver si lo podemos potenciar de alguna manera. Hablaremos de olores. Tomaremos nota, ¿eh? Venga, va, que después seguimos con más. ¡A bailar! desde Barcelona, tremendos como siempre, Méndez y este Souvenir. Me encantó este disco, ¿eh? El último se llama Silly Symphonies, también lo podéis conseguir por ahí. Te mola a ti esto, ¿no, José? Sí, sí, esto sí, esto sí. Bien, ahí está. Nos esperemos sí. Con fuerza, claro que sí. 11.52, acabamos de compartir en el Facebook del Cantamañanas la foto que nos han mandado los almuercívoros, que al final parece que sí que van a estar al final del programa. Así que los esperaremos para hacer el rincón conspiranoico y todo lo que tendremos después. Pero como ya os había dicho, hoy investigaríamos por qué es tan importante el olor a la hora de elegir pareja. Y os preguntábamos en el Facebook si alguna vez habéis dicho de esta tía o este tío me gusta pero me huele raro. ¿Te ha pasado alguna vez esto, José? No, no, porque yo me he hecho buena colonia. Bueno, no es de ti mismo, me refiero. Si has llegado a conocer a alguien que digas, uff, este tío es majo, pero cómo huele el cabrón, ¿sabes? O en una tía. A mí, no, las tías, pongamos que no suelen tirar para atrás de cómo huelen, sí. Pero hay alguna que puede pasar. No te ha ocurrido nunca, ¿no? Pues tampoco me he fijado. ¿Tampoco te has fijado? No me he fijado tampoco. Yo creo que las mujeres se fijan más en eso, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que las mujeres se fijan más. Pues ahora veremos si nos fijamos todos, queriendo o sin querer. Porque en el ABC de Ciencia leí esta semana: científicos crean un perfume para buscar pareja. Sí, científicos alemanes han desarrollado un perfume para ayudar a buscar pareja y cuyo aroma resalta el olor corporal individual. La fragancia sintética ayuda a desvelar la composición de los genes inmunológicos que los potenciales amantes pueden reconocer inconscientemente como los apropiados para combinar con los suyos y así tener hijos más resistentes a las enfermedades. La investigación aparece publicada en la revista Proceedings of the Royal Society of the Friar, con mi inglés perfecto como siempre. Según el director del Instituto Max Planck de Inmunología y Epigenética de Friburgo y jefe del estudio, Thomas Boehm, el olor corporal desempeña un papel decisivo en la elección de pareja. Pues esta colonia, esta fragancia sintética en la que los científicos han trabajado durante 10 años, resalta precisamente eso, el olor corporal de una persona. Dicen los científicos, el estudio se mueve en los límites entre la inmunología y el comportamiento. Señaló el experto en declaraciones a la prensa alemana, dice. Pues sí, según Boehm, los animales indican a través de su olor corporal los genes inmunológicos que aportan. Del olor de las potenciales parejas se desprende si son el complemento óptimo a los propios genes inmunológicos. Los descendientes son así resistentes a un amplio espectro de gérmenes patógenos, explicó. Claro, este hecho ya ha sido demostrado en animales por muchos años, porque ya sabéis que los animales se frotan por ahí, dejan el olor y luego va el otro, ¿no? Oh, la hembra, las feromonas, el macho. Las feromonas. Exacto. Pero la constatación de que esto ocurre también en los humanos construye una novedad. Los genes inmunológicos y el olor ligado a ellos es diferente en cada individuo y la elección de la pareja a través de la fragancia es un acto inconsciente. Entonces, ahí está el tema. Lo primero de esto, hacen la colonia que resalta tu olor corporal. Hemos hablado que las chicas suelen oler bien, pero los chicos que, por ejemplo, en verano olemos a choto bastante, ¿no? Además, dicen, hay algunos que dicen, es la camiseta, que según qué camiseta te compras hueles peor, ¿sabes? Pero tú calculas si te echas una colonia y resalta tu olor. Es como se ponga de moda, en los bares podrá entrar, parece a mí. Ahora que se ha dejado de fumar en los bares, ya casi no se puede entrar. En discotecas hay veces que huele a vinagre. Es asquerosísimo. Pues ahora ha ganado. Pero la historia es, resalta tu propio olor corporal y así la pareja sabe si eres su gen perfecto para que tus hijos estén más sanos. Eso es muy chungo, ¿eh? Y lo haces inconsciente. Pues ya lo decía Darwin, Sí, lo ¿no? De que la selección natural. Exacto, la selección natural, pero claro, lo hacemos inconscientemente por el olor y no nos damos cuenta. Sí, sí. Yo lo había pensado, pero normalmente los chicos sí que creo que somos más de esto de decir, oye, qué bien huele esta chica, ¿sabes? Sí, sí. ¿Pero las chicas son de hacerlo? Yo creo que sí, porque cuando enseguida huelen todas las colonias. Oye, esta colonia que llevas, pues eso son. Sí, o, sí. O si no llevas, ¿no? Claro, si no llevas. Hoy no te has echado colonia. Sí, sí, sí. Dicen, hoy no te has duchado, ¿verdad? Ay, te calan enseguida. Sí. Pasa que el hombre, estamos acostumbrados a eso, a perfumarnos, ¿sabes? Y claro, a refugiar nuestro olor, a esconderlo. Claro, por eso te digo, potenciarlo, como dice este perfume. Supongo que en las chicas tendrá más éxito, pero en los chicos. Chicos que nos escucháis, ya sabéis que el 976-291-398 está libre para opinar de si tú hueles fuerte o no. Y si lo resaltarías para que alguien en una discoteca diga, qué bien hueles, eres mi pareja perfecta. Sí, no sé yo. Y chicas, si alguna vez os ha pasado eso de, este tío me cae bien y está buenísimo, pero huele a choto y no lo puedo aguantar, también por favor pegad un toque al teléfono de Radio Topo o podéis hacerlo a través de Twitter en @radiotopo, mandando un mensajito con el hashtag Cantamañanas o también en el Facebook de El Cantamañanas. Y dicho todo esto, ya a ver si os animáis a contestar. Y mientras esperamos a los almuercívoros y llegamos hasta las 12 del mediodía, ¿has visto? Todas las tres cosas a la vez. Escuchamos un poco de funky, ¿ok? ¿El funky te gusta? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Sí? Pues en España ya sabes que hay un grupo que lo hace tremendo, ¿no? Desde Sevilla, la música del Oso Funquillo. Y este, ¿dónde estabas tú? Sí, hombre, sí. Su último disco se llama Sesión Golfa, os lo podéis bajar también de forma caribeña en internet. Y son otros dos amigos que se valgan bajo Maldito Records. Sí, que ya no está aquí. Y todos preguntan por ti. Dicen que ya no eras feliz. Tu sitio va a volver a reír. En busca de felicidad, con poca ropa dentro de tu malestar. Una lágrima por derramar y una foto que me habla y me hace recordar. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? ¿A dónde has ido a parar? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? No tengo pista de dónde estás, ni número al que poder llamar. ¿Dónde estarás? Está la ausencia de la que hablar, la que me daña porque no estás. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Busqué en las calles y no te vi. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? De dónde está el número al que poder llamar. Se me da tanta gracia. ¿Dónde estará? Está la ausencia de la que hablar, la que me daña porque no está. ¿Dónde está la nena? Que te busco arrastradito por las calles con mi pena. Ya, yeah, busco tu melena morena y no la encuentro. Yeah, sé que tú me tienes las venas. Te has escapado de mi cadena. Estar sin ti es fatiga pura, sufrimiento. Me quedo sin aliento. Miro los mapas y no te encuentro. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? ¿A dónde has ido a parar? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Nos volvemos a preguntar. ¿Dónde? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Siempre será tú, será tú. Siempre será tú, será tú. Siempre será tú, será tú. Será tú. 061, dígame. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. Enteras, cabrón de mierda, hijo de puta. Me cago en vuestra puta nación, hijos de puta de mierda. Bien. ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, pero aguantad tanto, hijo de puta. Con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale, vale, vale. Vale. Venga. Para acabar la redacción me gustaría decir que también quiero ser soldado para hacer del mundo un sitio mejor. Los mayores han estropeado el mundo y ahora está en mi mano arreglarlo. Vosotros también os portáis mal. Me pedís que no me pelee, pero vosotros no paráis. Me pedís que mantenga limpio el planeta, pero ¿y vosotros? Hacéis lo mismo por lo que me castigáis a mí. Me decís que no me deje comida en el plato, pero vosotros siempre tiráis comida. Me decís que matar es malo, pero vosotros lo hacéis constantemente. Por vuestra culpa, el mundo se ha convertido en un sitio repugnante. Así que no entiendo de qué os quejáis. Todo lo que sé, lo he aprendido de vosotros. Se juega con armas. Secuestrados para el campo de batalla. Separando la inocencia de... Menuda dosis de tralla desde Covaleda, Soria, la música de Alimaña Hardcore. Os recomendaré mil veces este disco, Odio y Ruido. Y como no, lo podéis encontrar en Malditos Records, claro que sí. Y siempre que pienso en tralla, Alimaña Hardcore es que siempre me da una buena, un buen temazo. Este Inocentes. Con su música llegamos ya a las 12 y 5 del mediodía. Y ahora sí que nos tenemos que meter en harina con San Valentín, porque este febrero hay muchas fechas, como he dicho antes, y yo no soy muy de carnavales, entonces me ha dado por investigar el San Valentín, ¿sabes? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Tienes pareja, José? No. Por ahora no. Ya sabéis, chicas, está libre, esta nueva voz de Radio Topo está libre. Electrocracia los viernes de 10 a 11. A la marcha. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué me ha dado por investigar San Valentín? No sé por qué, porque es una fecha que muchos la ven con mucha alegría, ¿no? Si no tienes pareja, la verdad es que te puede dar un poco por culo, digamos, perdón, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con San Valentín? ¿De dónde sale? San Valentín fue un sacerdote italiano martirizado en el año 270 y que está enterrado en Madrid. La leyenda dice que San Valentín se enfrentó al emperador Claudio por defender sus convicciones cristianas y por casar a los soldados en secreto, porque lo tenían prohibido, por lo cual fue apedreado, apaleado y decapitado. Algunos casados pueden decir, se lo merecía, por casar a la gente, ¿sabes? Que, claro, tú los casas y luego tú no te casas, ¿no? Ah, claro, que aguanten los demás. Sí, sí. Hay algunos que están felizmente casados, pero bueno, por si acaso. Entonces, claro, el emperador Claudio dijo, ¿qué estás casando por ella, soldados? ¿No sabe la vida que le estás dando, está esperando a esa gente? ¡Pum! Apedreado, claro que sí. A lo mejor se lo merecía un poquillo, ¿no? Pero claro, ¿cómo pasamos de celebrar la muerte de un santo a tener que regalarles algo a nuestras parejas? Porque yo no me lo explicaba, ¿no? Dice, nadie lo sabe con seguridad. Quizás sea culpa de los ingleses, ya que en el siglo XIV era costumbre que el 14 de febrero la gente soltera de una aldea colocara su nombre en una especie de sorteo y las parejas resultantes solían intercambiar tarjetas. O quizá fue de Carlos, duque de Orleans, en Francia, quien desde una prisión inglesa envió a su esposa una tarjeta de amor el día 14 de febrero de 1415, que dicen que pudo ser la primera tarjeta de San Valentín. Vaya. O sea que puede que uno de estos dos tenga la culpa de que haya que enviar tarjeta en San Valentín. A San Valentín se tira mucho de tarjeta de crédito. También. También. Sea culpa de quien sea, actualmente se envían millones de tarjetas de San Valentín, se compran regalos, flores, cenas, joyas, etcétera, por todo el mundo, con la esperanza de celebrar el amor, recuperarlo si lo has perdido, que te hagan algo especial esa noche en la cama, o quedar bien con tu pareja que lleva días dándote la tabarra con ¿y para San Valentín qué? O en el caso de los tíos, para San Valentín, cariño, toca, que somos un poco garrulos muchos, o sea, somos cartones. Esto según dicen los estudios independientes, que han consultado por ahí. Somos pero fáciles de contentar, los hombres. Sí, hombre, y tan facilísimos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que esto del San Valentín no es un invento cristiano. No. Como siempre, la iglesia pues se pone a copiar. Claro. A copiar ya, bueno, sí, sí. Ya mal meter. Este San Valentín pasa de santos porque es el tiempo del lobo. Ah, ¡vaya! ¿Por qué? Os remito a la época de los romanos. La Lupercalia era una fiesta que se celebraba en el Imperio Romano el 15 de febrero. ¿Qué hacían en esta Lupercalia? Se reunían en la gruta del Lupercal, en el Monte Palatino. Según la tradición, fue este lugar donde Fauno Luperco, tomando la forma de una loba, había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo, y en cuyo honor se hacía la fiesta. La tradición cuenta que allí había una higuera, cuyas raíces habían detenido la cesta en cuyo interior se encontraban los gemelos Rómulo y Remo. Entonces dices, vale, nos reunimos allí porque es el rollo de que así se creó Roma, ta, y fiesta. No, pero hasta ahí era más o menos normal. Bajo la sombra de esta higuera, se sacrificaban un perro y un macho cabrío, ya que eran animales impuros. Después, a los Luperci, que eran Luperci, sacerdotes, que se erigían todos los años entre los jóvenes de allí, se les tocaba la frente con un cuchillo teñido con la sangre del cabrón, además lo puedo decir sin que sea una palabrota, cabrón, macho, cabrío, y se borraba esta mancha con lana impregnada de leche del mismo animal. Que yo dije, ¿cómo que del mismo animal? ¿Leche de cabrón? De macho cabrío, sí. ¿Quién lo ha ordeñado? ¿Qué es eso? Solo leche, pero bueno. Bueno, leche, pero a lo loco, ¿sabes? Entonces, con este aspecto, hay los tíos vestidos con tiras de cuero y con la frente pues medio manchada, emborronada de sangre, con este aspecto y cubiertos solo de unas tiras de cuero, salían al Monte Palatino, donde azotaban a todo aquel con el que se encontraran. ¿Por qué? Para la fertilidad. Pues no sé si... Yo lo veía un poco raro. Se contraproducente eso, ¿eh? Ya sabéis que los romanos pues tiraban mucho de dioses, ¿no? Y dice la leyenda que la diosa Juno en el bosque Esquilo dijo, madres del lacho, que os fecunde un macho cabrío velludo. A tope, que es más o menos... Que mejor que se te folle un cabrón, ¿sabes? Pues tú te disfrazas, ¿no? Y das latigazos. Está muy bien. Para las mujeres, dice, este rito aumentaba su fertilidad. dicen algunas páginas que era porque poniéndole las carnes de color púrpura, ¿sabes?, les daba el rollo, porque este color representaba a las prostitutas de la época, en particular las que ejercían la prostitución sagrada con los lupercos del Ara Máxima, también llamada lupas o lobas. Entonces, ahora entiendo el término de lo de las lobas ahora. Este último cacho, que sepáis que yo lo he contrastado con mi asesora de culturas clásicas, Silvia, desde aquí un abrazo, y me dijo que esto a ella no le suena nada del color morado y tal, ¿no? Pero me hizo gracia lo de dónde sale lo de decirle a una gachi que es una loba. ¿Sabes? Pues ya, para que veáis desde dónde viene, ¿sabes? Que lo inventaron ya los romanos. Entonces, tenemos el concepto, ¿no? Estos tíos, el 15 de febrero, se juntan allí, se van a dar latigazos, y esto, venga, pues ahí luego ya hay todos a chocar como locos. O sea, una bacanal en tu regla. Exacto, una bacanal, pero disfrazada, poniéndote ahí con sangre y tal. ¿Qué pasa? Que luego el Papa Gelasio lo cambió en el año 494 de día, de nombre y de significado, ¿vale? No guafistas, somos. Claro, pero tú, ¿qué harás este 14 de febrero? Porque puedes llevarte a tu pareja a cenar, al cine, a lo que quieras. Pero imagínate que te esperas en casa, te vistes con unas tiras de cuero, pocas, te pones con un látigo a la mano para dar flojito, ¿eh? Advierto que a mí lo de los morados no me mola un pelo, ¿no? Pero para dar así un poco flojito, le dices, cariño, esta noche te vas a cagar. Esta noche, Lupercalia, nada de San Valentín ni nada, venga aquí. Azotes y todo el rollo. A los que os vaya ya un poco más en rollo duro, supongo. Exacto. A lo mejor yo lo he elegido por esto, que no lo sé, ¿sabes? No quiero decir nada. Pero vamos, que sepáis que hay alternativas. Si estáis harto de San Valentín, Lupercalia. ¿Qué te ha parecido? ¿Guay? Pues una alternativa interesante. Lo claro malo que sí. Luego la novia se va por patas, como te ve así. Exacto, puede que tu pareja salga despavorida diciendo, sí, te has vuelto gilipollas esta noche, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Qué chip te ha entrado, cariño? Y tú ahí todo loco, que no, encima del sofá, dando latigazos, Dios mío. Y vestido como un vaso cabrío. A la marcha. Pues ya lo sabéis, hasta ahí este rebutillo de San Valentín, que a mí me intrigaba de dónde saldría, ¿sabes? Si resulta que son todo los católicos cambiaron la fiesta de los romanos. Sí, la Navidad en realidad es una fiesta pagana. Exacto, sí, además Jesucristo nació en verano. Sí, no. Dejamos San Valentín, nos ponemos un poquito punkis, porque creo que han llegado los almuercívoros, pero no lo sé, ¿eh? No los he visto entrar por el estudio. Pero escuchamos este tema que me pasó uno de ellos, los Inem Killers, y este Acostúmbrate al dolor, no te despegues de la 101.8, nos queda mucho más aquí en el programa más natural de las mañanas, el Cantamañanas de Radio Topo, ya lo sabes. Este año van a tener que pagar hasta para respirar. Apague el televisor, no aguanto un segundo más. Si no saludé, ni siquiera se inmutó. Y al llegar abajo ve las facturas en mi buzón. Y mientras tanto, hoy a un padre gritar. Su hijo lloraba en el suelo, alguien le pegó. Acostúmbrate, acostúmbrate, esto es lo que encontrarás. Acostúmbrate, acostúmbrate al dolor. Acostúmbrate, acostúmbrate, esto es lo que encontrarás. Chica, antes de ayer la policía argumentó que una falda es provocación. En el banco un abuelo devorando un podrido canapé, que al salir de un pleno el señor alcalde tiró. Y de repente vi al anciano llorar, se secó las lágrimas y como pudo me habló. Acostúmbrate, acostúmbrate, esto es lo que encontrarás. Acostúmbrate, acostúmbrate. Acostúmbrate al dolor. música de los In-Name Killers. Y como ya sabéis que en el Canta Mañana os traemos siempre lo mejor y más fresquito, os voy a poner otro tema nuevo. En este caso, un tema de los Boycott. Porque hace unas semanas ya os presenté el nuevo disco de Boycott. Y esta semana leía esta crítica: Lágrimas de Rabia es algo más que un disco, casi una obra multidisciplinar impregnada de la filosofía cooperativista instalada en el seno del grupo. Su guitarrista e incipiente realizador de videoclips, Alberto Pla, le pone imagen a 5 temas del disco que han servido como original aperitivo del compendio final de las canciones registradas en los estudios Oasis por Manuel Arévalo bajo la producción del también guitarra Costa Vázquez. Esto queda muy bonito, pero hablando claro, 13 temas confirma Boycott, algunos punk rockeros como Sexo, Drogas y Rock and Roll, otros más incendiarios como Botes de Humo y más personales como Instinto Animal, que es el temazo que os voy a pinchar ahora. Y te recomiendo que veáis el videoclip, porque antes que hablamos de San Valentín, este tema podría ser una historia de San Valentín en toda regla, aunque acaba un poquito mal, ¿eh? Y os recomiendo que veáis este videoclip porque es tremendo. ¿Y dónde lo puedes ver? Pues en el canal de Maldito Records en YouTube, ¡estaba clarísimo! Vital, o las ganas de querer disparar. Fue el orgullo tu caricia fatal, enredado en tu instinto animal, enredado en tu instinto animal, enredado en tu instinto animal. Fue la suerte o el espacio vital, o las ganas de querer disparar. Fue el orgullo tu caricia fatal, enredado en tu instinto animal. Roto el mundo que intentabas buscar, fue tu golpe el caluroso final. Las estrellas no pudieron brillar, enredado en tu instinto animal. Enredado en tu instinto animal, enredado en tu instinto animal. Con el instinto animal de los Boycott llegamos a las 12 y 19 del mediodía. Tiempo para que pensemos un poco en esa especie de humanos que los sábados por la mañana se levantan rascándose la tripa y dicen: me apetece comer y llenarme la tripa. Y se tienen que bajar al bar. Nuestros queridos almuercívoros. Buenos días, chicos. ¿Qué pasa? Buenos días. Almorzados y preparados. ¿Sí? ¿Venís preparados de verdad? Hemos jodido la pantalla. ¿Habéis jodido la pantalla? Sí, ha sido el Mario que ha tocado no sé qué. Madre mía. Bueno, pues no pasa nada, porque ahora lo que os toca es cantar. Porque el otro día os dije que no tenía sintonía, ¿verdad? ¿Cómo que no tenía? No tenía sintonía, pero ahora sí. Y esto os lo vais a tener que cantar cada día que vengáis. Escuchad. Y si no os lo sabéis, os vergüenza dais. Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. Claro que sí. Berzas, ¿no? Claro que sí, los Berzas. Grandísimos, y qué pena me dan pues que desaparecieran. Los almuercívoros, como siempre, los sábados, ya sabéis que recorren un bar de la ciudad y nos cuentan cómo les ha ido el almuerzo. Además, hoy se lo han currado y nos han compartido una foto en el Facebook del Cantamañanas. que podéis ver. Ahora no son los recién versiones, los gandules. No, hay uno, me parece. Uno de ellos. Me parece que uno de ellos sí, pero sí. Son uno de aquí y uno de Huesca. Pero bueno, además, después lo escucharemos además a los gandules. Muy bien. Pero bueno, contadnos, almuercívoros, ¿dónde habéis ido esta mañana y qué habéis hecho por ahí? Pues hemos ido al Detalle. Bueno, el bar se llama El Detalle, que está aquí en la Magdalena. Está aquí en la Magdalena, cerquita de la radio. A la calle, ahí. No me acuerdo cómo se llama ya, tío. Nos hemos ido ahí todo. Hemos estado dando vueltas hasta que hemos dado la vuelta al mundo. Hemos llegado al lado de aquí y hemos dicho, vamos, estamos aquí a tomar por culo. El Detalle, donde hemos estado algunas veces echando la cervecita después. No, ¿sabes? Me acuerdo ahora mismo, pero vamos. He pasado el Entalto. Vale, de acuerdo, muy bien. Sí, o sea, que os habéis ido aquí a la Magdalena. Calle donde está el crápula. Aquí a la Magdalena, ¿verdad? Y así habéis podido venir más o menos a una hora. Más o menos. Bueno, habéis venido tarde, ¿no? Hemos llegado. Bueno. Siempre lleva la botella y tal. Vamos a ver, ¿qué he traído al almuerzo? ¿Qué nos podéis comentar? Bueno, a ver. Primera. Pues lo primero que cuando hemos visto ya el cartel, ya hemos dicho. En vale, la puerta, sí, sí. Huevos con patatas, tal y lo que sea, pues jamón, longaniza, pancetas, en fin, lo de siempre. Por 2,75. Wow. Que hemos dicho. Adentro. Adentro de cabeza, ¿no? Sí, sí. Hemos entrado ahí y bastante bien. A ver, yo creo. Mi análisis, básicamente, es los huevos fritos muy bien. Sí. Las patatas. Muy bien, casi sí. Excesivas, porque también había más patatas que jamón. Una eso fuente es, de patatas en el plato. La longaniza del Mario, bueno, que te conté la longaniza del Mario. Longaniza con sabor a jamón, vuelta y vuelta. No está mal porque el jamón es jamón, siempre es jamón. No lo he hecho ni puto caso al cabrón. ¿He dicho longaniza? Sí, sí, tú longaniza, longaniza, pero que te voy a poner jamoncito. O sea que al final se han equivocado la longaniza, ¿no? Y os hemos visto cara de patateros y os han puesto una fuente de patata entera, ¿no? Un detalle de analista del Mario que ha cogido para este próximo programa ha dicho: voy a comprobar la resistencia de las sillas de todo el bar. Sí. Y le ha ido dando una patada a cada cacharra de la silla. Igual, te lo juro. Igual le ha dado 5 sillas distintas para comprobar que, claro, que la cosa se repite en todas las sillas. Pero ha sido antes de probar el vino o después. En ambos. Ha sido desde el principio hasta el final. Ambos. O sea que ya se ha entrado un poco modorro, ¿no? Ha sido como entra la cacharrería un, a ver, no sé si se dice un toro. Antes de sentarnos. Lo que ha pasado es ha sido ya el ostión a la silla que hace un ruido que todo el mundo se gira ya como para decir buenos días, almorcívoros, ¿vale? Estamos aquí, ¿no? Hemos llegado, pop, se montó muy mal. Buenos días, plom. Eso como análisis que, Mario. Como... Pues, a ver, el tema es que las sillas tenían unas patas que se les salían por detrás del respaldo. Que eran muy chulas, que no estaban mal, eran cómodas, pero, claro, tienes que ir atento ahí como si fuera eso... Pero vamos, que está diciendo que la culpa es de la silla, Valentina, ¿no? Sí, pues, qué bonito, sí, sí, sí, sí, qué bonito. Mi atención al medio y mi movimiento no tiene que ser un problema. El problema es la silla que está ahí, por eso supuesto. Es... Claro, por ejemplo, si o sea, reclamación para que las sillas sean adecuadas a ucranianos. Exactamente, exactamente, porque nadie más se ha golpeado. Bueno, un hombre me ha dicho que él también se da bastante. Pero ha sido para que no te sintieras tan mal. Te ha dicho, claro, no te preocupes, es que, si le pasa a mucha gente. Ha observado que le da tantas veces que ha dicho, no te preocupes, yo también le doy alguna vez. Ah, y el vino muy bueno también. Que sí. Se llamaba Mario, ¿cómo se llamaba? No le hagas publicidad al vino, di que estaba muy bueno y ya está. Ah, pues está, vale, no decimos claro nombres. Que sí, o sea, y gaseosa. Que digas dónde has ido a almorzar y tal, porque los locales, que ya que os acogen y os dejan almorzar ahí con la cara que tenéis los dos, ya está bien, siempre le damos las gracias, ¿no? Sí, sí. Pero, siempre le hacen así un gesto como de, ¿sabes que vas a escupir hacia un lado y no escupes al final porque es tu bar? Pues, más o menos. Bueno, entonces, además, quiero recordar que los almorcívoros tienen mucha costumbre de almorzar siempre en el mismo sitio. Ahora que habéis salido y explorado otros mundos, en concreto hoy la Magdalena, ¿qué os ha parecido el salir de vuestro ambiente? ¿Os ha sido algo grande en vuestra vida, algo nuevo? El rollo del bar también estaba guay, era así como más colorido, ¿no? Morado, amarillo, tal, otro. Muy bien, veo que empiezas ahí a mirar en cositas, ¿no? Yo ayer decía, es que estos almuercívoros vienen y te cuentan cómo se han comido los huevos fritos y alguien que nos esté escuchando en casa puede decir, pero si eran cabrones, ¿sabes? Te has comido los huevos fritos y a mí, ¿qué cojones me importa? Es que así promovemos, con las ganas que tengo yo, a lo mejor incitáis a alguien a que se baje y además a estas horas, a las 12 y 20, ya no te dan de almorzar en muchos sitios, ¿sabes? Ya te dicen, oye, vermú, ya, ¿sabes? No, Guirilla, el tema es que la gente tiene que animarse a almorzar a una hora prudente y igual nos encuentra algún día comiendo nuestros huevos fritos en algún bar de tu barrio. Si alguien nos encuentra, es más, te voy a decir, si alguien nos encuentra y dice, hostia, soy los almorcívoros, le cantaremos la canción que estamos trabajando en ella. ¿Vale? Oh, vamos a pensar una canción tema de los almorcívoros. Bueno, muy bien, pues además. Tiene que ser ahí. Además, les recuerdo a cualquiera que esté al otro lado que si marcáis el 976-291-398 nos podéis decir dónde queréis que vayan a almorzar los almuercívoros para que recorran bares de la ciudad y así de barrio en barrio iremos viendo dónde es donde mejor se almuerza, más barato o con más estilo. Qué bienvenida al estribillo ahí. ¿Por qué? Porque ayer yo estaba rumiando y digo, podríamos hacer unas pruebas, ¿no? Yo ya os dije el otro día, medir el grado de puntilla y tal, pero he encontrado un par. Vamos a ver, vosotros siempre amorcéis huevos fritos, ¿no? Pero yo creo que deberíais salir un poquito de eso. Aparte de lo hemos hablado en el almuerzo, aparte de los huevos fritos, si queréis cambiar de plato al plato estrella que tengan, yo os pediría que de cada bar que vayáis, pidáis el pincho estrella. Pues le digáis, siguiente pincho paso estrella. Vale, o sea que esto es telepatía, no lo hemos pensado a la vez. Sí. Muy bien. Que eso sí, los comemos los huevos con patatas y bacon, yo creo que hemos pensado lo mismo. Exacto. Hay una conexión ahí. Los que estén escuchando dirán, esto lo tienen amañado, pero no es cierto. Hemos es así, ayer íbamos a quedar para hablar de esto y no nos vimos y ha salido ahora así de repente. A lo mejor la otra que os voy a decir también os mola. Pero bueno, que os pilléis el pincho estrella y nos comentéis qué tal, ¿no? Y premiaremos la originalidad, ¿no? O sea, que sea una tapa rara, ¿no? Haremos como una especie de concurso de tapas de los almorcívoros, ¿vale? Sí, sí, y a ver cuál ha sido la mejor tapa. O sea, lo que el bar diga, tapa, ¿no? Pues pincho. Si haces una botella de licor de no sé qué tal, pues metemos la botella de licor, ¿sabes? Pero tiene que ser de comer, no de beber. No, no, que luego nos echamos. Si es todo bebida, nos echamos unos gocitos y ya está. Pero... Bueno, esto por un lado, ¿vale? El pincho estrella. Otra de las cosas, ya que el Mario, o el ucraniano, hablaba de cómo estaba pintado el bar. Los bares son siempre, tienen esa cultura de bar, esas decoraciones con esos garrotes que pone hoy se fía, mañana no. Sí, hoy no se fía, mañana sí. Me parece que sí, hoy no se fía, mañana sí, ¿sabes? O cosas así, siempre tienen, o figuritas y tal. Entonces, vamos, me gustaría... Que no nada de ver, ¿no? No, exacto, exacto. O te llevas el garrotazo. Me refiero que tienen muchos lemas o baldosines, o la decoración del bar, porque también hay bares que tienen cuadros extraños, que si entras de normal a tomarte algo no te enteras, pero hay veces que lo miras y dices, ¿pero qué es esto? Sí. Esto abstracto aquí no pinta nada, ¿sabes? Entonces, que os fijéis un poco en la decoración del bar por si tiene algo curioso, ¿vale? Típico monigote, tal, o cualquier historia extraña, ¿vale? Eso por otro lado. Son y para comprobar, deberes, ¿eh? Porque dije, sí, sí, y el último, y el último, espérate, que es el mejor. Porque yo decía, ¿cómo puedes comprobar si unos huevos fritos, contándolo por la radio, cómo puedes saber si estaban buenos o no, del todo, ¿no? ¿Cómo estaba, de hecho, ese huevo? ¿Te los traemos los huevos? No, mejor. Creo que he inventado una técnica para comprobarlo. A ver. Quiero que cuando mojéis el huevo la primera vez con el pan, la rebanada de pan, la mojéis, la dejéis quieta, y al sacarlo midáis cuánta distancia, cuántos centímetros ha untado de huevo. Entonces así la gente se podrá hacer la idea de cómo estaba esa yema del huevo. Si estaba muy hecha y ha mojado solo 2 milímetros, pues será que se pasan. No, si ha mojado un montón, plano, ¿no? No. De punta. Hay que untarlo de punta. Es plano para que de punta. Y yo lo dejaría un poco para ver si hace el efecto esponja, ¿no? Que absorba un poquito de yema y falla. Con galleta. ¿Vale? Eso es bueno. Exacto. Gota de yema, eso es bueno. Estos sí que te digo que, o sea, estaban bien. Bueno, a ver, depende cómo le gusta a la gente, ¿vale? Están claro, los que gustos. Están muy hechos, que están más durico la yema, y los que estaban muy caldosa. Este estaba caldosa. Estaba la clara bien hecha, no tenía moco transparente de ese típico que sale que yo me puedo comer. Sí, el monstruo del armario. Duro, pero bueno, pasa nada. Fuera de eso, no tenía moco y tenía la yema bastante líquida, así que estaba muy bien. Además, no le han hecho caso al Mario en lo que pedía. Es un punto a mi favor porque me echa unas risas. A la marcha. Cuando te equivocas se ríe, ¿no? Se ríe, muy bien. Y la primera hostia a la silla, eso ha sido... Eso lo podíamos haber grabado. Porque el de al lado que estaba leyendo el periódico se ha quedado bastante acojado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No quiere entrar? ¡Cataplón! En plan de... ¿Dónde está el Cherry? A la Marta, muy bien, claro que sí. El ucraniano siempre haciendo entradas triunfales, claro que sí. La puntuación, le tenemos que dar una puntuación. Exacto, tienes que puntuar el bar. El bar, el detalle, recuerdo. El detalle aquí en la Magdalena. Tiene pintas también de... Yo, cuando he entrado ahí, estoy muy a gusto. O sea, el ambiente que se respira... Buen rollo, no sé, sí, cómo tío. Explicarlo. Sí. Bien, no es el típico bar que tiene la bandera de España con el toro, ¿sabes? Hombre, la Magdalena es poco, sé. Por eso. Pero a bueno, pero... Muy bien, puntuación del bar en detalle, por favor. Pues yo diría que un 8... Un 8... Muy generoso el Mario, yo diría un 7,58. Exigente. No, sí, un 8. Un 8, o sea, de momento... Sí, nos tenemos que llevar igual. Exacto, hasta que salga uno muy mal. Hemos estado pensando de cuál es el crítico cabrón y cuál es el crítico bueno. Claro, uno tiene que hacer de polibueno y otro de polimalo, ¿no? Pues exactamente, aún no lo hemos hecho, pero ya lo haremos. A la tiempo iremos viendo quién es el más cabrón de los dos. Yo creo que ya está bastante claro en verdad. Yo creo que es el Mario, pero bueno. No, o sea, esto va a ser un poco pesadilla en la cocina, ¿no? Va a ser esto. Sí, va a ser. Sentaréis ahí. Venga, hostia. Pesadilla en el almuerzo. Ah, mira, también se podría llamar pesadilla en el almuerzo. Que nosotros es fácil de conquistarnos. Yo creo que. Hombre, ese es, eso es lo que pecamos. Ya hemos puesto de momento un 7 y un 8 o un 8 y un 7. Sí. Hombre, bien, está bueno. Yo que sé. Comer es... y vamos, esto está bueno, esto que te cago. Y conforme más debéis, vas a aumentar la puntuación, ¿no? Está bien. Claro. Es que somos que nos pusieron la cucaracha, no pasó nada tampoco. Le pusimos un 5 y ya está. Además, es que si pensar que si os hacéis fama de críticos de los malos, que ponen 4 y eso, cuando veis almorzar los sitios y digáis, somos almuercívoros, yo no me fiaría de lo que comerías. Pero bueno. Bueno, chicos, 12:30 del mediodía, hasta aquí la segunda visita de los almuercívoros. Por lo menos me alegro de que hayáis tenido el valor de hacerlo otra vez. Me encanta, digo, a ver si coge continuidad esto. ¡Unos valientes! ¡Somos unos valientes! ¡Bueno! Espera, que te pongo los aplausos y todo. ¡A lo loco! Vamos a estar entrenando. Y espero que en el siguiente programa de febrero, que creo que será el 23 de febrero, volváis aquí a hacer los almuercívoros. Gracias, tíos, y como siempre... Exacto, pues ya lo podéis ir aprendiendo porque quiero que lo cantéis, ¿eh? Cada fin de semana que vengáis. Después vamos a seguir con más, porque aún nos queda el rincón conspiranoico con las noticias locas y la movida científica, que aún no la he hecho, ¿eh? Y como siempre, se me apelotona todo hasta el final, pero lo sacaremos todo adelante. Escuchamos un temazo que también me mandó el otro día mi compadre el Chastas, de un grupo que hacía días que no oía, ¿eh? The Offspring y este Race Against Myself. Y después os cuento un cuento. Después voy a contar un cuento, ¿eh? Cuidado con esto. De los Offspring, y con ellos llegamos a las 12:33 del mediodía. Tiempo para que en el Cantamañanas, ya sabéis que últimamente voy buscando cosas nuevas para hacer, ¿no? Porque digo, hay que meterle caña al programa, hay que meterle contenidos. Pues en este caso, una de las amigas del Cantamañanas me ha enviado unos cuantos cuentos para que le demos un poco de vueltas a la cabeza. Sí, mi asesora de comunicación me las ha mandado. Chris, mi asesora de comunicación, me ha mandado unos cuantos cuentos. No tiene ni puta idea. A la marcha, también. A la marcha. Bueno, os voy a contar el cuento de El pajarillo zen. A ver qué os parece y a ver qué moraleja le sacáis, ¿de acuerdo? Dice así: en un monasterio zen, un discípulo intentó desafiar a su maestro. Cogió un pajarillo, puso las manos a su espalda y le preguntó al maestro: aquí detrás de mí tengo un pájaro. Dígame usted, que lo sabe todo, ¿está vivo o está muerto? El maestro sabía que si decía que el pájaro estaba vivo, lo mataría, y si decía que estaba muerto, abriría sus manos y lo dejaría volar. Lo miró a los ojos con respeto y compasión, respiró profundamente y le respondió: ¿vivo? ¿Muerto? Eso depende de ti. La solución está en tus manos. ¿Cómo os habéis quedado con esto? Es filosofía, filosofía. Esto es rollo al corazón. Pájaros en la cabeza. Pájaros zen en la cabeza. No, pero el tío le supo responder ahí como diciendo: sí, sí. ¿Quieres pillar? Me vas a joder, pero te va a joder. Exacto. Pues jódete. Jódete que no me has pillado. Exacto. Yo, pa' perro tú, perro yo. No, que pago tengo más años que tú y esto me lo han hecho preguntar hace 10 años. Al abuelico con pistolas de agua. Colgaremos este cuento en el Facebook y que cada uno saque su moraleja y la responda. Intentaré traeros todas las semanas que venga un cuentecillo de estos para intentar ampliar un poco nuestra mente y nuestra percepción de las cosas, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Guay? Bien, bien, sí, guay, sí, sí. Qué bien mentís, tío, gracias. Pues pasé, bueno, y ahora sí. Ay, va, no, porque es una ofensiva otra vez. No. Que quieres sonar demasiado. No te preocupes, que le echamos a los Dremen encima y los callamos rápidamente, Que es que el último discazo es la polla, perdón. Final Boss, os lo podéis descargar. Y este temazo, Remind, para moverse a toda pastilla. No te despegues del programa más natural, que nos queda mucho más aquí en la 101.8 Radio Topo. Siempre la voz de los sin voz. Remind me the way, girl, I'm gonna tell me. Every day we beg and change our mercy. Come free your soul, happy see it clearly. Teach love all over to the world, I'm a baby. Remind me the way, girl, I'm gonna tell me. Every day we beg and change our mercy. Come free your soul, happy see it clearly. Teach love all over to the world, I do. Time to return, come back, stop that. Fight to each other, figure reach money, top up. Living the thing, everyone forgot. Open my eyes and see clear now. I'm looking for a door to finally take my way through. Take off here somehow. Breathe in, break through me. There's no way you can turn and return me. Do not treat me like an emergency. All the children are crying for mercy. Remind me the way, girl, I'm your clearly. Every day we beg and change our mercy. Don't be afraid, have you seen clearly. Teach love and love and to the world and them dear. Remind me the way, girl, I'm gonna tell me. Every day we beg and change our mercy. Come free your soul, happy see it clearly. Teach love all over to the world and the baby. To the world of them crazy civilian. To the world of them trick like a criminal. Never follow them bad and subliminal. In the end you forgot be spiritual. World what a despair. See the charity disappear. Why not go fight your fear? Sucking them blood till the end of these days. You better let go. Time to return, come back. Figure reach money back. Living the thing everyone forgot. World injustice, sick and plenty. Time to be turned on. Con la música de los Dremen llegamos a la 1 menos 20 del mediodía. Y hemos hablado de San Valentín. hemos hablado de los almuercívoros. Ahora, ¿qué os parece si nos ponemos, como siempre, un poco a investigar cómo es el universo que nos rodea, tanto en lo lejano como en lo cercano, y llegamos a esta nueva sección del Canta Mañanas, que a mí me gusta mucho, las movidas científicas, para que aprendamos un poquito más de ciencia, claro que sí. Todos tenemos una parte científica. Todos tenemos una parte científica, bueno, puede ser, a mí por lo menos me gusta mucho. Porque en este caso, esta semana leía este titular, descubierta la cuádruple hélice de ADN. Qué difícil es decir cuádruple, ¿eh? Porque ahora hagamos un ejercicio de imaginación. Si yo os digo ADN, ¿en cómo pensáis que es el ADN? Es como una espiral de proteínas. ¿Te imaginas? Claro, la gente desde su casa no te ve, pero ha hecho un dibujillo, ¿no? Como que son dos hélices así, ¿no? Son dos aspas que se cruzan, ¿no? Y entre medio tendrán palitos con las bolitas que vemos siempre, ¿no? Más o menos. Sí, esta es la imagen, ¿no? Yo he visto un par de ADN y son así. Claro que sí. Pues que sepáis, el ADN lleva ya unos cuantos días. El 25 de abril de 1953, la revista Nature publicó una investigación que revolucionó la investigación genética, el hallazgo de esta estructura del ADN, la doble hélice que describen el físico inglés Francis Crick y el zoólogo estadounidense James Watson. Esta es la idea principal que tenemos todos del ADN, ¿no? Dos hélices así que se cruzan y las cositas en medio. Esta macromolécula contiene toda la información genética que se transmite de célula a célula y de generación en generación. 60 años después, científicos de la Universidad de Cambridge publican que han demostrado que el genoma humano también tiene cuádruples hélices de ADN. La investigación también se publica en el grupo Nature, en la revista Nature Chemistry. Te lo buscas tú también, ¿no? Claro no que sacan sí. La interview, ¿no? Sacan en inglés, tío. Pero es que inglés... No. Academy English. Claro que sí. A lo mejor gente que ya lee la revista Nature dice esto es viejo ya. Otros estudios habían mostrado su existencia, pero solo en experimentos in vitro. Su aparición se consideraba una curiosidad más que una figura encontrada en la naturaleza. Esta es la primera vez que se demuestra su presencia en células humanas, de manera que la historia del ADN sigue aún escribiéndose. Entonces... Ahora podéis decir, pero ¿y por qué es tan importante que las hélices del ADN sean dobles o cuádruples? Igual me da, ¿no? Si es de lo que estoy compuesto, o sea, como... Pues no, tiene su historia. Muy importante. Tiene su historia. ¿Qué pasa? El Instituto de Investigación de Cambridge lleva más de 10 años de trabajo a la caza de estas complejas estructuras en células humanas vivas. Su interés es mostrar la relación entre estas estructuras cuádruples y el proceso de replicación del ADN, que es crucial en la división celular o mitosis. Para que lo entendáis mejor, los investigadores británicos saben que las hélices cuádruples están más presentes en genes de células que se dividen con mayor rapidez, como las células del cáncer. De manera que esas estructuras tan especiales son una de las dianas para los tratamientos oncológicos del futuro. ¿Está claro? Las células del cáncer tienen cuádruples estructuras de ADN y son de las que, como el cáncer se divide y se va expandiendo, si aprendemos a manejar cómo esas estructuras cuádruples podemos intentar que no se dividan tanto, podremos acabar con el cáncer porque impediremos que esas células se dividan como lo están haciendo hasta ahora. Buena línea de investigación. ¿Has visto? Yo la pruebo. Primero Nobel. Pensé en hacerlo, pero me da pereza. Esta está guay, sobre todo para la gente que desgraciadamente lo padezca. Yo creo que es un avance muy bueno. Como siempre, los científicos siempre buscando en el interior de las cosas durante más de 10 años. Y ahora, aparte de esta noticia, una que me hacía mucha gracia la relación. Porque antes estábamos hablando del perfume este, de pareja, y también llevaban 10 años. Digo, mirad lo que puedes echar 10 años, ¿no? Cada uno, ¿sabes? A lo suyo. Uno se lo hace para echar una colonia y esto descubre la cuádruple hélice de ADN. Todo es útil. Ya te digo. Claro, todo es útil. Pero vamos, 10 añazos, ¿eh? Sí. Pues ya lo sabéis. Si pensabais que solo estábamos hechos de ADN, y cuando alguien os diga, dentro de nosotros solo hay ADN, le dices, perdona, pero ¿ADN normal o del cuádruple? Así ya podéis vacilar un poquillo en plan de que se va a hacer. Bueno, chicos, después hacemos el rincón conspiranoico, que también viene fuerte. Y las noticias locas que nos queda. Ah, que aún nos queda más. Bueno, espera, que te vuelvo a poner. Espera. Antes de decirte que hemos traído el ticket de los almuerzos, que solo voy a decirte que lo dejamos en la mesa, que es que ya no nos han pagado ni la semana pasada. El de esta semana. Sí, estamos esperando, ¿eh? Pero vamos a poner en huelga ya a segundo día. Yo ya os dije que cuando me pasáis el ticket, yo lo que hago es pincharlo en el tablón de Radio Topo y cuando pase el equipo de producción del Cantamañanas, ya lo recogerá. Bueno, ya os lo pagará. ¿Y la ropa de invierno o qué? Porque todo eso a producción. Botas de seguridad. Todo eso a producción. Yo solo estoy aquí de locutor. De seguridad. El Almax. Yo solo estoy aquí de locutor, ¿sabes lo que te digo? Yo no dirijo nada y nada. Mira, ahora por ejemplo, suena la música porque no lo puedo parar, no lo controlo yo. ¿Qué ticket? No sé de qué me habláis. ¿Qué ticket? Escuchamos la música de los Matching Head y este Crashing Around You. Y después nos ponemos conspiranoico con Mali Gallardón, María Seguí y un montón de historias. No te despegues del programa más natural. De los Matching Head, ¿qué te parece esto, José? Bien, bien. También te va el rollo duro, ¿no? Sí, sí. El rollo punk también me... ¿Sí? Sí, sí. Pues con este rollo duro llegamos ya a la 1:45 del mediodía. Tiempo ya para que nos pongamos conspiranoicos. Uy, que casi me acerco ya al final y se me va la pinza. En este caso, recuerdo que el otro día, leyendo los medios de repetición, veía que Francia estaba contra los islamistas en Mali. Sí, sí. Yo os la leí un poco por encima, dije, parece que hay un algo ahí, pero no sabía bien de qué iba. Hasta no España apoya, poniendo aeropuertos. Exacto. Y entonces, no me venía, no me lo creía, no digo, ¿contra los islamistas? ¿Qué está pasando? ¿En Mali? Y me he puesto a investigar. Y así encontraba este titular, la sombra del uranio sobrevuela Mali. Detrás de todo esto siempre hay un motivo más oscuro. O más verde. Exacto, vamos a verlo, porque en palabras del ministro Hollande, la intervención militar de Francia era necesaria, porque si no hubiera sido demasiado tarde, porque Mali habría sido conquistado por completo. ¿Por qué? Porque afirman que insurgentes islamistas se querían hacer con el control de las regiones. Mali comenzó su reforma económica firmando acuerdos en 1988 con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre 1988 y 1996, el gobierno maliense reformó gran parte de las empresas públicas. Entonces, esto nos puede dar un poco el rollo de por qué, si hay insurgentes, se están rebotando, ¿no? Porque han empezado a hacer tratos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, grandes amigos de toda la gente, sí, sí, ¿verdad? Sí, que sí, todo, sí. De todos los ricos, porque grandes de todos ONG, los pobres. Grandes ONGs. Exacto, grandísimas ONGs de nuestro planeta. Entonces, claro, pues a lo mejor dices, a lo mejor tenéis un poco de razón, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle a alguien que sepa de esto. El señor Gilles Labarthe, fundador de la agencia de noticias suiza Datas y probablemente uno de los mayores expertos en la neocolonización africana, asegura que parece claro que Francia y el resto de los países implicados en Mali también se están moviendo por el interés de asegurar los yacimientos mineros de la región, como ya sucediera hace 2 años con Libia. ¿Por qué diréis Mali qué tiene? Mali podría albergar más de 5.000 toneladas de uranio. ¿Y quién tiene un montón de centrales nucleares que van con uranio? Francia, que es el líder mundial de energía atómica. ¡Anda! ¡Mira qué casualidad! Paralelamente, el oro también es otro gran activo de Mali para Occidente, ya que mueve alrededor de 70.000 millones de dólares al año. Solo Mali exporta anualmente cerca de 4 toneladas de oro, encontrando en Suiza y Emiratos Árabes a sus mayores compradores. De cara al público, es la comunidad internacional quien parece actuar para que los insurgentes no controlen los yacimientos y se financien. Pero hay diversas multinacionales mineras, como las canadienses Barrick Gold, Iam Gold o Avion Gold, Amara Mining, que hasta el año pasado se conocía como Club Gold, con sede en Londres, o Rangol Resources, Rockgate o la francesa Areva, a quienes tampoco les haría demasiada gracia, ¿verdad? Que lleguen unos insurgentes y que te controlen los yacimientos de los que tú les estás quitando el dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. De esa gente que tiene la tierra, vengo yo, te lo robo y me sabe mogollón de mal que te lo vengas a pedir. Sí, mira. Y por supuesto, ¿cuál vamos a usar? ¿Qué es lo mejor que podemos usar para que lo relaciones con el islamismo? El fantasma de Al-Qaeda viene a por ti, Dios mío. ¡Uy, que se acerca Al-Qaeda! Bueno, no está Bin Laden ya, pero aún así, no os preocupéis que Al-Qaeda sigue, ¿eh? Bueno, sigue. No sabéis cómo la lían. Entonces, aquí tiene buena excusa con Al-Qaeda, ¿eh? Sí, sí. Se ha salido bien. Recuerdo que el documental más conspiranoico que he visto yo, y que me volvió a mí bastante conspiranoico, el documental Zeitgeist, da... Ellos dicen que pruebas, ¿no?, de que muchos comandantes de los Estados Unidos saben que Al-Qaeda no existe y que simplemente es el nombre que le dan cuando quieren poner una operación así militar y dicen, vamos a hacer que los hijos de los islamistas, vamos a poner a decir que es Al-Qaeda y ya está. Parece una organización ahí... Claro, te ponemos el enemigo y ya está. Tú simplemente tienes que tener el enemigo identificado. Es un modelo de sociedad que además inventó no sé quién, pero dice, había no sé quién que decía que para que una sociedad funcione, con que tenga un enemigo, ¿sabes? Y todos vayamos a por eso... Pues hoy estamos apañados. ¿Qué pasa? Se acuerdan siempre de los islamistas, no sé qué, pero pocos os dirán que muchas de estas minas pues son trabajadas por niños que desgraciadamente tienen que estar ahí currando, sacando materiales tóxicos y currando un montón de horas por 4 duros de mierda y viviendo pues una puta miseria, y así va. Contra eso seguro que ni Francia, ni España, ni tal va a hacer nada. Simplemente vamos a controlar que no os llevéis nuestra pasta, ¿sabes? Y así vamos todos. Y parece que luchan por la libertad del pueblo y en realidad lo que hacen es luchar por el beneficio. Exacto, pasta, por la riqueza y por seguir expoliando África. Que ya mucha gente dice, es que no se desarrollan, hombre. Cuenta que tampoco los dejamos, ¿no? O sea, tienen oro y se lo estás quitando, ¿sabes? Te lo exportan, pero lo controlo yo, lo saco yo y te digo a lo que vale y después te pago a ti 2 putos duros. Así que, uy, qué montón de taco estoy diciendo hoy. Así que eso en la cuestión de Mali. ¿Queréis que sigamos más conspiranoicos o pues escuchamos un temazo bueno para que nos entre la rabia ahora que ya nos hemos sentado todos? ¿Sí? Es que me apetece poner este tema y no me quiero ir del programa sin ponerlo, ¿eh? Sí, porque después vamos a dejar a Mali y nos vamos a venir hasta nuestro país. Así que vamos a escuchar un pepinazo del último disco de Los Chicos del Maíz, Habeas Corpus, Ríos Propaganda, que me encantó. Y si no os lo habéis bajado, no os preocupéis que lo escucharéis aquí enterito porque lo pienso poner todos los días, ¿eh? Los Chicos del Maíz, Habeas Corpus, el miedo va a cambiar de bando y después más conspiranoia en el Cantamañanas. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, que hay hoy de comer. Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. Desesperes, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Una menos cinco del mediodía, como siempre, el programa más natural, rozando el límite de su tiempo para explicarte todo lo que tengo. Ay, claro que sí. Pero bueno, seguimos conspiranoicos, chicos, porque esta semana se han saltado muchas noticias. Yo me tenía que poner conspiranoico del todo. Conspiranoico. Sí. ¿Por qué? Porque están saliendo muchas leyes, tío, y yo no sé dónde nos lleva esto al final, ¿vale? Porque yo creo que nos están cabreando sobremanera. Entonces, esto es conspiranoia mía pura, ¿eh? Lo he titulado The Spanish Experiment. Y luego veréis por qué, ¿vale? Comenzaba porque el otro día fui a ver a mi gran compadre Rufo, desde aquí un abrazo, y me dice, oye, ha vuelto a salir la de la DGT diciendo que quieren poner el alcohol cero. ¿Cómo? Para todos los conductores dices, ¿cómo que el alcohol cero? Eso es por joder, ya. Pues sí, la DGT pide el alcohol cero gracias a María Seri. Según ratifica un estudio de la Universidad de Murcia, a partir de 0,5 gramos por litro de sangre, la capacidad de conducción se ve afectada. Sin embargo, otro informe del Ministerio de Sanidad de 2007, realizado bajo el gobierno socialista, redujo el nivel a 0,3 gramos. ¿Vale? O sea, investigan el alcohol, los científicos dicen que tal, y el PP, o sea, el PSOE después, dice que es menos. Pero el alcohol, según afirma Tráfico, comienza a restar facultades desde el primer trago y multiplica el riesgo de sufrir un accidente a medida que aumenta el consumo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya digo, ¿sabéis más que los científicos? ¿No? Los miden científicos y te dicen, no, hasta medio gramo no pasa nada. No, perdona. Hasta nada, hasta lo que diga yo. Claro que sí, hasta lo que diga yo y a ti. Tú piensa lo que quieras y los científicos pueden decir lo que quieras, es lo que te diga yo. Pero no siempre ha sido así. Un reportaje de la revista de Tráfico de 2001 daba indicaciones de lo que se puede beber para no superar la tasa de alcoholemia, que eran 2 vasos de whisky, 2,5 de vino o 2 latas de cerveza en el caso de un hombre de unos 70 kilos y algo más de la mitad para las mujeres de unos 60 kilos. Esto es lo que más gracia me hacía. En 2001 te decían, hasta que no te bebas esto no va a pasar nada. Ahora no. Ahora ya la estrategia de comunicación ha cambiado de manera radical. Ni el chupito de después de comer, no se pueden hacer cálculos de si con 2 cervezas das o no das positivo. Este DGT a meterte el miedo. Ya nada montado, de nada. Nada de nada. Montado. O sea, como huelas un carajillo, las cago. ¿Sabes? Porque claro, no puedes dar nada de nada. ¿Qué pasa? Gente se pone en contra. El director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, Bosco Torremocha, duda de que haya aparatos lo suficientemente sensibles para ser fiables. Según Torremocha, una persona que ha estado bebiendo por la noche pero que se levanta a la mañana siguiente después de dormir unas 6 horas puede dar positivo por alcohol en sangre o aire. Y no siempre dar positivo por alcohol significa haberlo consumido. Los aerosoles que usan los asmáticos pueden dar falsos positivos. Incluso muchas cervezas sin contienen una cantidad mínima de alcohol. Entonces, no, sí. Alcohol cero, pero no lo puedes regular de ninguna manera. Y oye, tú, hay cosas que te beberás que a lo mejor te piensas que no dan y de repente dan. Una cosa que tengo curiosidad, o sea, es el director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Sí, la FEB. Sí, sí, sí. Labor desempeña exactamente. Sí, sí, y además también reivindican un poco. También reivindican un poco que con. También reivindicaban un poco que con esta ley, pues el consumo de vino también bajaría, ¿sabes? Porque claro, si la gente no puede beber ni una copa de vino comiendo, pues la estamos liando, ¿no? O sea, hay mucha gente que no va a beber vino y esto se va. ¿Qué va? Viva el vino, nada. Exacto. Los bares cerrados. Esto es la epidemia ya para los zombies. Esto, zombies en los bares. No, esto me decía una movida Rufo, y puede que tenga razón, porque me decía alcohol cero, pero ¿cómo saben si vas borracho o no? Y dice, a lo mejor tendríamos que cambiar la prueba y que fuera como la de los americanos, de andar en línea recta. Ah, sí. Con la mano así. ¿Qué os parece? Sí, pues sí, porque realmente el que lo puede hacer tiene capacidad de equilibrio. Exacto. Entonces, tiene capacidad de reacción. A lo mejor la tendríamos que cambiar, ¿o qué? Mejor, me refiero, mejor que reprimirnos y decir alcohol cero y prohibición solución, que prohibición ya sabemos que nunca es solución, prohibición nunca es solución. No. Que sepan si vas borracho o no, porque yo me puedo una cerveza y ponerme todo morado y hay gente que se pondrá con 10. Pero si puedes andar recto y más o menos claro. Conducir, claro. Hostia, conduce, ¿sabes? No sé, yo no le vería problema. Por ejemplo, el Mario no aguanta nada la bebida y no le dejamos conducir nunca. Claro que sí. Solerlo y ya, digo. Sí. Y vomita. Tope, también os lo transmito a los oyentes también. Si alguien quiere dar su opinión, si deberíamos cambiar la prueba de la alcoholemia por la americana de andar recto, por ejemplo, y tocarte la nariz, ¿no? Sí, y decir sí. Al abecedario al revés, que dicen los dibujos. No sé si es verdad esto, pero que es difícil decirlo sereno, eso, ¿eh? Eso hasta. Es imposible eso, decirlo. Y además es divertido. Por lo menos salga bien o mal, te pasa un rato guay. Creo que esto es un poco fan recaudatorio, ¿eh? Como sí. Casi todo. Sí. Hombre, también. Como todo, pero como todo. quizá la prueba sí que sería más efectiva. ¿Sabes? Porque ahora simplemente recaudatorio y si te hicieran andar en línea recta y vieran que tú estás bien, pues oye, tira para adelante. Pero vamos, todo esto gracias a María Segui, que lo sepáis, que desde que está en la DGT quiere que nadie viva nada. Cero. No lo sé, no lo he investigado por no cabrearme, la verdad, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es algo que, como os he dicho, saben más que los científicos y os lo ponemos porque nos da la gana. Entonces, seguía con esto del Spanish Experiment, porque hay muchas cosas que salen de este estilo, de que los científicos, o sea, de que los políticos te dicen que sí y ya está. Estas semanas, por ejemplo, muchos nos hemos visto insultados por titulares como este. Gallardón indulta a un conductor kamikaze. O sea, me dices que no beba, ¿no? Pero este indulta a un conductor kamikaze. Indulto sobre unos hechos ocurridos la tarde del 1 de diciembre de 2003. Sí que había vivido. Sí que había vivido, sí. Cuando Ramón Jorge Ríos Salgado, que muchas veces no sale el nombre, que dice siempre conductor kamikaze, que lo sepáis que se llama así, Ramón Jorge Ríos Salgado, conducía a su vehículo en dirección contraria por la autopista AP7 en la dirección a Alicante. Tras protagonizar varios incidentes con otros vehículos, finalmente chocó de manera frontal con un turismo en el que viajaban un joven de 25 años y su novia de 21, provocando la muerte del conductor y secuelas en la acompañante. El indulto se produjo el pasado 7 de diciembre y según la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado, firmada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se conmuta la pena de cárcel de 13 años por una multa de poco más de 4.000 euros, que son 6 euros diarios durante 2 años. Entonces, esto ha salido en todos los medios porque es una vergüenza, es un escándalo que este tío va en dirección contraria, que encima sí que creo que iba a pipeta, y mata además a un chaval de 25 años y a su novia la deja pues reventada para toda la vida, ¿sabes? Que podríamos ser cualquiera, ¿sabes? Le ponen 13 años de cárcel, ¿no? Exacto, le pusieron 13 años de cárcel, de los que cumplió 10 meses y lo indultan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que lo indulten y todo, ahora es cuando viene. A mí es lo que más rabia me da de esto. El señor Gallardón fue preguntado por este indulto en una rueda de prensa y Gallardón dijo que en ese momento no recordaba de qué expediente le estaban hablando. Joder. Esto lo que quiero que lo voy a hacer de nueva sección. En tu puta cara, co. En tu puta cara. No me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo. ¿Qué te parece? Ahora mismo me viene así, no me acuerdo. No sé. ¿Sabes? Es que me extraña porque es el ministro de Justicia quien tramita los expedientes de indulto. Es decir, y no, tampoco hay. ¿Sabes? Tampoco pueden hacer tantos. O sea, no sabes de qué te hablamos. Y los periodistas. Es que no lo ponen ahí a caldo. Cojones, macho, porque no saben. No saben tener ni siquiera una. ¿No? Cuando les pillan. La poca picardía de tener algo preparado que decir. No, nadie les iba a preguntar. Yo pensaba que le iba a decir lo que era un amigo. Y resulta que salió hablando la hermana de la víctima. Sí. Y dijo que resulta que el abogado que defendió a este era compañero de buffet de hermano de Gallardón. Mira. Ahora, y luego, ahora vamos a eso, sí. Hace poco lo tuvo que aclarar en el Congreso de Diputados. En la sesión de aquí, en teoría, Rajoy iba a hablar de los sobres y no habló nada. Y tampoco tampoco le pregunto nada. Estuvieron, ¿sabes? Pues Gallardón habló de esto y dijo que el conductor tuvo el accidente por ataques epilépticos. Cuando se demostró que cuando tuvo el accidente no padecía epilepsia. Creo que no. Es posterior, que fue posterior. O sea, que vamos. O sea, que hay un... Hombre, claro. Sí, sí. Ya habéis dicho, esto es claro, asqueroso. Gallardo le han tenido que... o sea, le han estado metiendo caña, pero sí, tampoco... Sí. ¿Sabes? A mí esto me hace gracia. Cuando te dicen que no sabe nada, los periodistas que saben quién es el que tramita los expedientes de justicia y todo, y que está firmado todo el rollo... ¿Cómo no le dices? Pero vamos a ver, qué poca vergüenza tienes de decir que no sabes nada. Si lo haces tú, o no te enteras de tu trabajo, o no le pones interés, o qué pasa aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hay más opiniones. Y la opinión del secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, que dijo: yo no me creo que no sepa nada. Lo razonable para cualquier observador es pensar que sabe demasiado. Posteriormente, Gallardón dijo que aunque cuenta con el informe en contra del Tribunal de la Fiscalía, del Tribunal y la Fiscalía, señala que el gobierno tuvo en cuenta otros informes favorables al indulto, como el de la prisión y otros informes médicos. Como se aporta bien en la cárcel y como ha dicho él, que dicen que tenía ataques epilépticos, pues venga, te vas a la calle. ¿Qué pasa? Días después, el diario de Levante desvelaba que José Ruiz Gallardón Utrera, hijo del ministro de Justicia, trabaja en el bufete de Uría y Menéndez, al igual que Esteban Astarola, el abogado defensor de este individuo, de Ramón Jorge Rías Salgado, hermano de Ignacio Astarola, diputado del PP, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002 y secretario del Estado de Seguridad en los dos años posteriores, y donde también trabajaba la letrada que representó a Opel, responsable civil subsidiaria por conducir el acusado el coche de empresa. Es decir, que te van a un bufete que, aparte de estar el hijo de Gallardón, está también Ignacio Astarola, que también está ligado al PP, que es primo de quien sea, hermano de tal, y encima en el mismo bufete también trabaja la de Opel, porque encima este tío, de darse la hostia y matar a alguien, iba con el coche de empresa, porque trabaja para Opel, España, ¿sabes? Y el tío se pega una leche así. Que a mí me hacía gracia, digo, ¿quién será este tío, primo de quién, no? Para que lo indulten, siendo que eres delegado de ventas de Opel. Sí, sí. Bueno, no. Al final, tío, se va a liberar y todo, ¿sabes? Si lo indultan, y aquí no pasa nada. En tu cara, ¿sabes? Y encima, como los tres abogados son del mismo bufete, no pagan tasas ni nada. Claro, ya lo ha hecho bien Gallardón. O sea, pongo, pero cuando me tocan juicios así, que está mi hijo, mi chiquillo y tal, pues oye, que lo hagan, que no cuesta nada, ¿sabes? Trabajan los tres en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Este ya te enciende. Después, todos estos días, el caso Bárcenas, acusado de repartir sobres con dinero negro a los dirigentes del PP mientras él era tesorero del partido. Que si Campos de Limones, que si el caso Gürte y las corruptelas de siempre, todos los días, a la misma hora y en el mismo canal, en tu cara, y aquí no pasa nada. Este también, o sea, te entiende. Pues aún me acuerdo ahora de la ley Sinde y Huert, ¿sabes? Que te puede condenar. Puede condenar a páginas de descargas gratuitas, aunque los jueces las absuelvan. Esto resta competencias a los jueces, que se supone que son los que deben condenar y esas cosas, ¿no? Y elimina el estado de derecho y la separación de poderes en el Estado. Entonces, a esto es lo que vengo yo. Cada vez los políticos ya tienen el control de la ley. No hace falta que un juez te diga tal. ¿Sabes? Te la ponen ellos. Te la ponen ellos. Puedes decir, no hombre, pero siempre podremos saber la verdad o estar más o menos bien informados gracias a los periódicos y a los medios, ¿no?, de comunicación, que siempre están ahí rascando, ¿no?, y preguntando cosas. Pero el otro día, El País publicaba en portada una foto falsa de Chávez que obligó a retirar los periódicos de los kioscos. Qué grandes que son los del País también. La fotografía reflejaba a un hombre de notable parecido con Chávez entubado y tumbado por lo que parece en una sala de hospital. El ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, nada más hacerse eco de lo que El País creía una foto de Chávez, se apresuró a confirmar que se habían capturado en un vídeo filmado hace 4 años bajo el título "Paciente acromeálgico de 48 años que se intenta intubar". Qué casualidad que sea con Chávez. ¿Sabes? Qué casualidad que te equivoques siendo El País, con todo lo que contrastas y todo tal. Justo te equivocas con Chávez y que a ver si está muerto o no, a ver si lo está ya reventado. Madre mía, ya no nos podemos fiar de nadie. O sea, los políticos ya te pueden encerrar cuando quieran y los periódicos encima te cuentan lo que les da la gana, y menos mal que hay alguien que les dice que no. Pero si no le hubiera dicho a nadie que no, si el ministro de ahí se entera tarde, sale el periódico y te lo comes igual y se hubiera montado el revuelo que se hubiera montado. Entonces, ni justicia, ni prensa, ni Estado, no te puedes fiar de nadie. ¿Vale? ¿A dónde va esto del Spanish Experiment? Porque yo creo que todo esto de que ya no tengan vergüenza cuando hacen un indulto, que te piden el alcohol cero y después indultan a un kamikaze, que te piden el alcohol cero sabiendo que es, bueno, es muy difícil, ¿sabes? Ya encima no va a eliminar. Te piden el alcohol cero para que no te mates en la carretera, pero siguen poniendo quitamiedos y los bordillos del tranvía para los motoristas. Gracias, Belloc, y gracias a toda esta gente. Pues se van a hacer con los tres poderes al final. Porque además, si tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Legislativo lo tienen ellos, sí, si tienen el Judicial también, el Ejecutivo, puedes decir, el dinero, pero es que el dinero ya ni siquiera lo controlan ellos, que lo controla el Banco Central Europeo. O sea, son simplemente los administradores. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto va a que tengamos claro de que ellos no son responsables de nada. Pueden hacer lo que quieran, pero no son responsables nunca de nada. Es que me recortan, es que esto lo tengo que hacer así, es que es total. pero se quitan y simplemente estarán ahí, nos dirán lo que tenemos que hacer, pero ya sin cobrar y sin nada. O sea, ahí estarán mangando y ahí los tendrán. Los tres poderes para ellos. Dará igual juguetes, dará igual lo que hagas, lo que te diga un político, y ahí estará. Y no entenderemos más, o sea, no pensaremos más que lo que nos digan ellos. Esto me da a mí que pensar. Esto lo llamaría el Spanish Experiment, ¿vale? Porque en sitios como en Grecia o en Francia, la gente se ha llegado a rebotar, pero aquí no nos estamos rebotando aún. Aquí no ha habido disturbios de los gordos. Entonces nos está calando, ¿sabes? Estamos creyendo que los políticos están ahí haciendo algo, pero que en realidad las cosas son así, ¿sabes? Pero están ahí sin más. ¿Por qué digo Spanish Experiment? Porque, por ejemplo, hay otros experimentos que se han llevado en demás países. Por ejemplo, el experimento del economista Marty Friedman, importado a muchísimos países, y la filosofía de los Chicago Boys. Esto lo podéis ver en el documental La Doctrina del Shock, sí, que a mí me encanta, que lo he echan en la 2 muchas veces. Winterbottom, muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico. Este hombre, Marty Friedman, es el cabecilla pensante que dijo: lo mejor es privatizarlo todo. Este hombre hizo el experimento en Chile. Y Chile, pues ahí tuvo el corralito y todo esto, y empezó a privatizar un montón de cosas. Después, Pinochet se hizo amigo de la Thatcher, y también lo metieron en el Reino Unido, y se extendió por todo el mundo. Sí, esta terapia de las privatizaciones, esta filosofía de los Chicago Boys y de Marty Friedman, pues yo creo que con los políticos está pasando algo parecido. Todos los países intentan recortarte de todos lados y tal y cual, a ver hasta dónde de jodido puedes estar, pero sabiendo que el que te manda no tiene control sobre todo y sobre nada a la vez. Porque hay jueces, pero al final no valen para nada. Manejan el dinero, pero no lo manejan ellos. ¿Sabes? Es un puto teatro y están ahí y tú piensas que tienen que estar, pero aún sabiendo que en realidad no hacen nada y que no pueden llegar a controlar. ¿Llegaremos a eso? A decir, el dinero viene tal cual y los tendremos ahí en medio, porque sí, robando y todo. Ya está, sí. Y además... Además, una noticia que me viene a la cabeza, que leí ayer en el Heraldo y le tuve que echar hasta una foto. Que Belloc, nuestro amigo el bacterio, ha dicho que está fatal que limiten el sueldo de los alcaldes a 100.000 euros, ¿vale? Sí, porque pobre. Según él, limitando este sueldo así, solo van a querer ser alcalde, como dijo, sinvergüenzas y gente que solo venga a robar. Ricos y solo sinvergüenzas que vengan a robar, ¿vale? Y que sepáis que Belloc fue el alcalde mejor pagado en 2010. Sí, sí. O sea, yo tengo el sueldo más alto, ¿vale? Y me jode un montón que los demás, que solo podamos cobrar hasta aquí. Qué bonito, qué bonito. Pues también, en tu cara. Los alcaldes que hay ahora que van a robar ninguno. Entonces, todo esto del Spanish Experiment puede ser que no pase nada. Pero es en realidad nos están induciendo para que salgamos a reventarlo todo. A cabrearnos del todo. Pues a ver hasta dónde llegamos. ¿Podría venir una sombra de golpe de estado? Yo creo que lo que se creen es que van a estar callados, pero eso es lo que se esperan. En el próximo programa, que será supongo el 23F, le meteremos caña al anterior golpe de estado, sí, y veremos dónde acaba esto, porque este conspiranoico lo he hecho con continuación, ¿sabes? Por eso, sí, esto sí, queda así un poco. Tome y continúe. Pero seguid viendo las noticias y seguid viendo cómo se ríen en vuestra puta cara, porque se ríen en nuestra cara ya no hay más tema, o sea, indultos, tal, se ríen en tu cara. Y mientras tanto, seguiremos viendo qué pasa y dónde acabamos. En el próximo programa retomaremos el conspiranoico, a ver si acabamos un golpe de estado o qué. Y ahora vamos a escuchar un tema para llegar a las noticias locas, aunque ya nos hemos pasado 9 minutos a tope. Encontré este tema porque yo nunca he puesto el Gangnam Style, pero encontré esta parodia en YouTube y me hizo gracia. Porque el estribillo yo creo que nos lo podemos cantar, que es en el paro estoy. Una mierda como bueno, ya sabéis que el canta mañana también tiene este punto así. Después, un par de titulares locos, hay que tener de todo, tío. El canta mañana es una ensalada de sentido. Madre mía, no son los zombies que te gustan a ti, pero bueno. Escuchamos este poquito de la parodia del Gangnam Style que ha hecho Guzmán. No, sí, creo que son Guzmán y Rabén. Bueno, lo dice después. La verdad es que yo que sé, el videoclip te echas una risa, yo por lo menos. Y cada vez que canten el Gangnam Style en un bar que te lo vas a tener que comer aún 40 veces, siempre puedes cantar mejor esto, ¿sabes? En el paro estoy. A lo mejor te quedas mejor. Parado soy. ¿No? Si estás a todo hacer el caballo. En el paro soy. Parado soy. Hop, hop, hop, hop. Ramón. Dame un burro. Hop, hop, hop, hop. Mándate a mudar, Ramón. Dame un burro. Hop, hop, hop, hop. Mándate a mudar. De entrar por manga en el ayuntamiento. La cosa está tan chunga que ya van dimitiendo. Ni siendo funcionario te aseguras un trabajo. ¿Dónde está mi paga extra? Ya no sé qué hacer. parado estoy. Parado soy. Hop, hop, hop, hop. En el paro soy. Hop, hop, hop, hop. Parado soy. Hop, hop, hop, hop. Rajoy, dame un burro. Hop, hop, hop, hop. Mándate a mudar. Rajoy, dame un burro. Hop, hop, hop, hop. Mándate a mudar. Ay, Rajoy, no me queda paro ya. Sube, sube, somos millones sin trabajar. Venga, venga ya. Bueno, pues ya lo sabéis, parodia de Gunman Style. Y no la voy a dejar acabar porque como nos hemos pasado, como nos hemos pasado ya de rato, hacemos unas noticias locas. Y además, tampoco, solo os lo quería enseñar. No hace falta que lo escuchemos entero. No, no hace falta, no. Que el ritmo es el mismo. Pero vamos, llegamos al repaso de las noticias más locas que encuentro durante toda la semana. En este caso, abro la página lainformacion.com y leo este titular: alarma en el ejército alemán por la aparición de tetas en los soldados de un batallón de élite. Según un estudio que acaba de publicarse con gran impacto, no es para menos, en Alemania, el 74% de los componentes de la unidad de élite Watch Battalion sufren lo que en medicina se conoce como ginecomastia, que no es otra cosa que el engrandecimiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el hombre. El alarmante crecimiento de los pechos de los soldados tiene su origen en las rutinas que realizan durante los desfiles. Aquí podéis ver una foto, nosotros la estamos viendo en el estudio, de cómo tienen las tetazas, ¿eh? ¿Te lo imaginas? Soy un militar, soy un militar de élite y tengo unas tetazas de élite. Dios mío, te pego una teta, te dejo doblado. Vale. Qué pena que no esté aquí nuestro amigo Germaño para decírselo, decirle. ¡Tetazas! ¡Tetoskin! Cambiamos de sitio porque, madre mía, este titular también me deja flipado. Dice así: juzgado por hacer una felación a un amigo cuando dormía. El colega que la ha denunciado. Este puta me chupó el rabo. Me la chupa de encima, me paga. Pero imagínatelo, ¿eh? O sea, tú imagínate que estás durmiendo y te levantas y un colega tío te está haciendo un trabajo. Hombre, ahí. A ver, igual si una decepción dice, hostia, se levanta y se la está chupando, mira un poco, me cago en 10, pero si eres tú, cabrón, ¿sabes? Hostia. Es una movida. Quiere decir que el rollo es que porque se lo estaba haciendo mal, ¿no? Que si se lo llega a hacer bien, a lo mejor lo denuncia, ¿no? Y dice, oye, que podemos quedar más veces, ¿sabes? Total. Pero empieza siempre cuando me duerma, ¿sabes? Después ya me da igual. Madre, pero lo malo es el primer tramo. Venga, os voy a leer el último y los demás me los guardaré para el próximo día. Pero este también me hizo muchísima gracia. Dice así, también lainformacion.com: sordo apuñalado al confundirse sus gestos con códigos pandilleros. El pasado 9 de enero, Terran Shervin Daniels, de 45 años, un ciudadano sordo de Burlington, Carolina del Norte, estaba hablando con su amigo mediante el lenguaje de signos, cuando fue brutalmente apuñalado por el joven de 22 años Robert Jarrell Nean, quien confundió los gestos de la víctima con algún tipo de código que utilizan las pandillas o maras de delincuentes para comunicarse. ¡Qué fuerte, tú! Es obvio que cuando te comunicas con un colega de una forma, los demás, el mundo entero conoce tus formas de comunicar. Claro. Madre mía. Pero yo qué sé, si el otro, vale. Si el compadre que se quedó, que supongo que se escapó y se quedó vivo, que por favor diga de qué estaban hablando. Porque puede salvar muchas vidas, ¿sabes? Sí, sí. Imagínatelo. O sea, por ejemplo, vosotros que sois MCs, imagínate que en un momento dado te pones a improvisar en un garito y dice alguien, ¿qué estás diciendo qué? ¿Con las manos? Y te revientas. O sea que, bueno. Es que nosotros nos hemos aprendido todos los gestos que hay en todos países, en todos clanes. Entonces hacemos los gestos justo para que nos ofendan. Ah, muy bien, están los gestos medidos, ¿no? Eso o no hacemos gestos. No queda nada nunca la improvisación en un bolo de mil motivos, ya sabéis. Bueno, vamos a escuchar el último tema y ya hacemos la frase de despedida y nos vamos, ¿vale? Pero en este caso, ya que tenemos a José, que le gusta la electrónica, y tengo que poner un tema cachondillo, escuchamos un tema electrónico del último disco de Los Gandules, Tardes de Petanca, y este Festival de Cannes. Me encanta escuchar la letra. Tres perretes a su ritmo, el pequeño es el líder. Tres perretes a su ritmo, tres perretes a su ritmo, el pequeño es el líder. Tres turistas les dan cariño, luego los atropellan cruelmente, pero no se hacen daño, solo el pequeño se hace un esguince. Up, up, up. El pequeño es el líder. Tres perretes a su ritmo. Tres perretes a su ritmo. El pequeño es el líder. Hasta ahí el Festival de Cannes de los Gandules. Y con ellos se acaba el Cantamañanas, chicos. Se acabó el programa. Oh, míralo, están ya a su rollo. Ya están pensando en una chava de vermú. Ya no se entera nadie de que estamos en la radio. Ya le da igual todo. Bueno, nos estamos pasando guay, cobre. Ya te veo, ya. Hasta aquí Ayudar ha durado la 29ª edición del programa más natural de las mañanas. Como siempre, muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado. El programa volverá, casi seguro, el próximo 23 de febrero. Hasta entonces, no desconectes nunca de Radio Topo. Ya sabes, la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. La música que no te pondrá nadie, los locutores más reales de la radio. Eso habría que definirlo, ¿eh? Claro que sí. En el programa de hoy, darle gracias a los almuertívoros por volver. Muchas gracias, chicos. Y veremos dónde vais a almorzar el próximo fin de semana. Y recuerdo que podéis enviar vuestras peticiones y de dónde van a ir los almortívoros a almorzar. Recomendarles un bar a través del Facebook del Cantamañanas o en el Twitter de Radio Topo. Y también tenemos que dar muchas gracias a la nueva incorporación de Radio Topo, a José, que como ya os he dicho va a hacer el programa de Electrocracia. Bueno, dilo tú. Sí, pues que a partir del próximo viernes de 10 a 11 aquí en Radio Topo, Electrocracia, la mejor música electrónica. Y bueno, para que eso, que espero que lo escuchéis. A la marcheta, estaremos pendientes de lo que haga José. Y ya te he dicho, bienvenido a Radio Topo. Colaboración es sorpresa. Bienvenido a Radio Topo y no sabes lo que te espera, chaval, pero bueno. Como siempre, chicos, nos vamos a despedir con un temazo y una frase célebre. Os habéis traído frase célebre, ¿verdad? Sí. Hombre, el chasta ya viene preparado. Sí. Venga, yo la llevo pensada desde el martes. Sorpréndenos, dinos una frase célebre, chastas. Procura que tus palabras sean mejor que el silencio. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, Dios mío! Es que vale. No lo he dicho bonito. Está bien, está bien. Pero lo podía haber. Para la próxima la haces como de tía. ¿Y el ucraniano también tiene alguna o qué? No, tío. Ah, como ha levantado la mano y todo. Sí, tenías una. Yo he visto una muy chula, que si quieres que me ha gustado. Venga. Que es la lluvia solo es un problema si no te quieres mojar. Porque es que a mí me encanta la lluvia. Me encanta. Pienso que claro. Si, vamos, que es, cuando no llueve es muy triste todo. O sea, que es vida. Hoy te habrás puesto contento, ¿no? Como ha empezado lloviendo en Gotham City, ahora no sé qué tiempo hace ya. A la marcheta. Muy bien, pues ya acabo con una frase de Paul Wazlakik que dice así: de todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que solo existe una única realidad. Hombre, claro, lo dices así con ese rollo, ha quedado. Hombre, más yo lo intento claro. Siempre decir al rollo. Para despedirnos y hacer el homenaje a José, ya que el viernes vuelve la música electrónica a Radio Topo, nos despedimos con Skrillex, que aunque me has dicho que no te gusta mucho, a mí este de Milla me gustó. Dentro del Dafestep, Skrillex es la parte más comercial y más. Oh, bueno, vale. Pues escuchamos. Pero igual que hay algo. No sé, pues ya. Este Hola Yaskin Fit Penny. Mañanas. A la marcheta. Pues ya sabes, si quieres, y si no, ya te pasará algún temazo bueno. Es que tienes Skrillex. Y nos despedimos, por supuesto, que bueno, como siempre, que pases un feliz fin de semana, un feliz San Valentín, Santa Águeda, carnavales o lo que pase hasta que nos volvamos a escuchar. Y recuerda que puedes seguirnos a través de radiotopo.noblezabaturra.org para descargarte los podcasts por si has llegado tarde y me escuchas al final, ¿eh? También nos repiten en Radio Chabuelo los martes de 10 a 12 y creo que en Radio Topo nos van a repetir también los domingos, ¿eh? ¿Has visto? Paquete de información con el que me voy. Os dejo, pasad un feliz fin de semana. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, pásalo muy bien. Adiós.